Bienvenidos al programa presentación de Rock Entre Amigos. Hoy hacemos un programa para simplemente intentar exponeros lo que es nuestra intención con este nuevo podcast que tratará sobre el rock y el buen metal. Para poder hacer este programa voy a contar con la inestimable colaboración y ayuda de Joaquín, componente de los Setnaus. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy buenas, Kike, ¿qué tal? Bueno. Pues aquí, a ver en qué lío me has metido, sí. A ver qué sale de esta historia. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por atreverte a meterte en este tinglao y ayudarme con esto. Y claro. Bueno, decir un poquito a la gente en principio que aunque el sonido no sea perfecto del todo, estamos en obras en el estudio y que intentaremos mejorar más adelante. Seguro que sí, seguro que pasito a pasito vamos con ello poco a poco para adelante y a ver si vamos animando a la gente y hacemos piña entre todos. Bueno, ¿cómo surgió en principio la idea de este podcast? Pues bueno, hay que tener en cuenta que podcast de rock y metal en la podcastfera hay miles, ¿no? Pero ya hace años que tenía yo en mente crear un tipo de programa así un poquito más centrado en entrevistas y basándonos en grupos que no fuesen tan conocidos y viendo cómo está hoy en día el metal, que está la verdad, bueno, la metal y la música en general, que está pasando por una crisis y un bache bastante gordo, yo quería dar la oportunidad ya no solo a grupos, sino a managers, promotores, discográficas, incluso fans de este tipo de música, y darles voz para conocer un poquito a fondo todo lo que es este estilo musical, ¿no? Y saber por dónde están atravesando este tipo de gente. Y entre esas, conocí pues a esta persona, como es Joaquín, ¿no? Y Joaquín, ¿qué crees? ¿Cómo crees tú que está en estos momentos un poquito todo esto? Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos al 5º aniversario de REA, de Rock Entre Amigos. Bueno, ¿quién lo diría, no? 5 años, ya habéis podido escuchar cómo iniciamos ese primer REA, ese primer Rock Entre Amigos, que por cierto, en ese programa REA todavía no se nombra. Yo creo que tardaríamos unos 3 o 4 programas en empezar a decir ese acrónimo, que al final se ha acabado convirtiendo en una palabra todavía más utilizada que la misma de Rock Entre Amigos Podcast, por ejemplo, ¿no? Y bueno, queríamos hacer, bueno, en este caso servidor, aquí me tengo que echar yo la culpa, quería hacer algo un poco más íntimo, más personal, no tan fastuoso como hemos hecho otras veces, por ejemplo, el programa número 100, recuerdo pues que lo hicimos lleno de amigos con llamadas inesperadas, que la verdad es que fue un programa que salió brutal, y salió tan brutal que ha valido la pena nunca intentar repetirlo. O, por ejemplo, tenemos programas como las mismas cenas de empresa, o los tres valientes y un mequetrefe, que son tertulias donde nos juntamos la familia REA, Rock Entre Amigos, y prácticamente podríamos hacer, pues prácticamente es que son aniversarios, son casi cumpleaños o celebraciones de contar a la gente pues el seguir adelante con este proyecto, ¿no? Un proyecto que empezó hace justamente 5 años y que quería celebrarlo pues de una manera más íntima, más personal, con la persona que empezó esto conmigo, que es Joaquín. Así que Joaquín, de verdad, un placer que de nuevo te hayas brindado a aparecer en REA. Quique Moyá, encantado de estar aquí a ratitos con todos vosotros. El placer es mío y me alegro un montonazo, echando la vista atrás, que hayan pasado 5 años y sigas ahí con fuerza y ánimo. Bueno, Joaquín, vamos a hacer un programa un poco intimista. Esto, la verdad es que si este programa lo está escuchando alguien que nunca ha entrado en el mundo REA, pues no será el programa más recomendado para que lo escuchen, y sobre todo por primera vez. Pero si eres amante del mundo REA, pues lo normal es que este tipo de programas, pues bueno, estés acostumbrado a vivirlos un poco, ¿no? En conocer un poco la intrahistoria, pues todas esas profundidades, la parte de atrás un poco de REA, de lo que han sido un poco estos 5 años. Y Joaquín, hace exactamente, estaba contando un poco, que tú y yo no grabamos casi 3 años. ¿Qué te parece, Joaquín? 3 años completos. No me acuerdo cuál fue el último versus algún recopilatorio, algo grabaríamos por ahí. Pero ya sabes, a ver, yo estoy aquí de extra, de comodín si te hago falta, pero como no te hago falta porque tienes unos super profesionales ahí de fondo, yo poco a poco ya me conozco. Me he ido echando egoístamente a un lado, participando poco, y sí que es verdad que en el REA Metal Magazine pues me encuentro mucho más cómodo, es una participación un poquitín mucho más corta y en ese formato estoy más cómodo, pero ya sabes que yo estoy a tu disposición siempre, Quique. Desde el primer día que hablamos ya sabes que me dejé engañar porque pensaba que iba a ser para cosa poca, pero veo que tienes mecha para rato. Bueno, hablando un poco del tema de intrahistoria, vamos a ahondar un poco más en el aspecto de esos 3 años, casi realmente 2 años y medio. Finales de 2020 fue la última vez más o menos que tú y yo creo que grabamos. Y realmente el programa que grabamos fue el de proyectos paralelos. Ese fue el último en el cual tú y yo hicimos, por decirlo de una manera, un REA de duración normal. Exactamente, sí. Sí, sí, me acuerdo de él. Bueno, hace 3 años pues ya. Sí, sí, sí, sí. Es más, yo creo que tuvimos una etapa en la cual estuvimos relativamente activos porque coincidimos en el parón de la pandemia y no sé si recuerdas que ahí grabamos tú y yo unos 3 o 4 REAs fue el momento en el cual tú recuperaste un poco, pues, las circunstancias del trabajo y yo personales también, ese tiempo de parón, que ahí sí que tú y yo grabamos varios reas seguidos, incluso uno que no llegamos a emitir, no sé si recuerdas, que ese se sacó en privado, solo para algunos escuchantes que lo pidieron, y ahí se paró ya a partir de entonces un poco esa colaboración un poco en más este tipo de programas. Joaquín. Sí, claro, con la pandemia estaba yo en casa, no estaba trabajando esos meses, teníamos tiempo para estas cosas, ¿no? Sacábamos tiempo de sobra, por desgracia, y me acuerdo ese borrador que hicimos, ese programa, que queríamos ser un poco cañeros, queríamos reivindicar muchas cosas, pero se nos atragantó. Bueno, más que ¿sigues ahí? Sí, Joaquín. Más que atragantarse, Joaquín, lo que pasó es que cuando lo terminamos de grabar exactamente, los dos nos quedamos dubitativos por lo que habíamos grabado, porque salió un programa que tenía que haber sido relativamente positivo y salió un poquito pesimista, más que pesimista, lo que dijimos, realista. Cuando estaba yo editándolo, Joaquín, te dije, creo que no lo termino de editar, creo que lo dejo a medias, no lo subimos, no me termina de convencer en el sentido un poco moralista. También creo que habían mensajes que podía haber gente que los entendiese relativamente mal. Y al final terminamos montándolo solo para gente que lo pidió, porque lo pusimos un poco en redes, quien quiera este tipo de programas. Nada, y al final pues nada, lo tendrán solo 15 o 20 elegidos, que fueron los que quisieron, Joaquín, y nada, ahí se quedó. El problema es que quisimos abarcar muchos, muchos temas y no centramos el tiro. Al final divagamos mucho y no centrábamos la opinión. Le di a demasiados dos puntos de vista y no fuimos directos al grano, entonces yo creo que no supimos concentrarnos y pero bueno, estuvo muy bien porque echamos una parlada y todo esto suma. Efectivamente. Bueno, eso ya lo dejamos ahí un poco en la intrahistoria y nos adentramos en el REA de hoy, en este quinto aniversario. Como sabréis, este programa no voy a complicarme la vida, voy a hacerlo lo más humilde, sincero, lo más austero posible, por tanto no voy a meter música de fondo ni nada. Irán apareciendo colaboradores del programa con sus audios, que le hemos pedido audios a una serie de colaboradores, así que a medida que vayamos hablando, irán apareciendo, meteremos algún tema que otro, como es normal, como siempre digo, esto no deja de ser un programa musical. Y nada, Joaquín, si quieres podríamos empezar metiendo un tema y así ya entramos directamente. Como te he dicho que me eligieses un tema, pues mira, vamos a empezar con uno que tú me has pasado, que es Inspector Clouseau. Así como el resto del setlist prácticamente lo he elegido yo. Preséntame un poco el tema, Joaquín, y ya empezamos con este Rock entre Amigos quinto aniversario. Sí, a ver, es el único tema que he escogido. Me pediste una canción porque ya me mandaste todas estas canciones que vamos a escuchar que no tienen desperdicio. No sé por dónde las has sacado. Los Inspector Clouseau fue una gran sorpresa que conocí en el y en el Festival este de Asturias. Son dos de la banda, batería y el guitarra cantante. Y es la típica banda que la ves en directo y dices, joder, qué coñazo de directo. Pero lo estás escuchando y digo, bueno, cuando llegue a casa me lo voy a poner porque no es banda de directo, pero para escucharlo en casa a mí me han gustado muchísimo. Los traigo también porque ahora estoy de lleno escuchando música francesa. Aquí en España tenemos bandazas de calidad, eso es. Pero, joder, ahora hay una escena en Francia, pues ya sabéis, a los Gogi, no de estar Dagoba, pues hay bandazas y bueno, quería traer a estos que no tienen mucho que ver con los que se he dicho, pero los Inspector Clouseau, este We the People of the Soil, es muy buenos, muy buenos. Bueno, vamos a escuchar entonces a estos Inspector Clouseau, que veréis, la verdad es que como siempre, Joaquín, cuando aparecen reas para darle una vuelta de tuerca al sonido más clásico que a veces tenemos aquí, pero bueno, para eso tenemos pues toda la historia que llevaremos ahora a contar un poquitín. Así que vamos con este Inspector Clouseau. the soil. We gotta hear it all the time. We are the people of the soil. They got to keep it all in mind. Crying, ooh, when you're sweet outside, when you're texting all the time. Ya hemos escuchado a Inspector Clouseau. Y nada, Joaquín, primero de todo, la verdad, la palabra clave. Bueno, la palabra clave sería más la pregunta clave, ¿no? Porque siempre hemos contado, o la gente sabe, que tú y yo apenas nos conocíamos en el momento en que iniciamos este proyecto. Nos conocemos de que yo te realicé una entrevista para Metal Spirit, la página chilena que donde yo escribía reseñas y entrevistas. Y a partir de ahí empezamos a tomar contacto, no sé por qué, hablamos por teléfono varias veces, te comenté el proyecto que yo tenía en la cabeza, por esa época escuchaba yo mucho Noche de Rock con Oscar, escuchaba programas como Corsarios, yo tenía en la cabeza un tipo de programa que me gustaría llevar adelante, un poquito diferente a estos que yo escuchaba, recogiendo algunas cosillas de ellos y de otras cosas. Te lo comenté, y yo no sé, cuando yo te comenté de hacerlo contigo, ¿cómo cojones no dijiste? Pero, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas si yo no te conozco? Si yo soy un simple músico, si yo soy un músico que tengo mi vida, pero tú, ¿dónde vas a complicarme la vida, Joaquín? ¿Cómo cojones no me paraste los pies? No, mira, a ver, yo te cuento. Cuando aquello, Seth Mouse, habíamos sacado el disco en Londres, no, el disco no, el vídeo, habíamos grabado, y nos habían salido un par de fechas muy guapas, unos festivales muy chulos, y estábamos así en, con carrerilla. Entonces digo, venga, voy a pegar un empujón y digo, venga, voy a ponerme al lío y voy a hacer un poco de spam y a presentar el vídeo y a ver si, si aprovechábamos el tirón. Entonces di contigo y tú me liaste. Me liaste de esta manera que pensé que iba a ser una colaboración de 5 minutos y al final pues aquí seguimos. Sí, pero ¿cómo es que te diga un desconocido, entre comillas, ¿no? Esto y tú no ser capaz de por decirlo de una manera, ¿no? De parar un poco los pies ante alguien que te está hablando de algo que no sé, que en parte te debería de sonar a chino también. A ver, porque ¿cómo lo explico? la inocencia del metalero amateur no tiene límites, yo creo. Después vas conociendo la escena y dices, joder, a buenas horas me he metido yo aquí. Pero no, porque es la manera de hablar, la manera de en la que nos hemos ido conociendo con el paso del tiempo. Cuando ves que las cosas son sinceras, que se hacen porque realmente te gustan, entonces te das cuenta que no metí la pata. Entonces, bueno, esto es un toma y un dame, o sea, es, no sé, es como... Yo no, realmente no esperas nada a cambio nunca. Pero bueno, es que tampoco hay donde sacar nada, porque estamos en la misma basura, o sea, estamos buscando todos en el mismo sitio si hay algo. Pero no sé, sinceramente sería por la manera de hablar y la manera de mostrarte como una persona sincera. Pues bueno, así estamos, ¿no? 5 años después, como estábamos diciendo. Lo que sí que es verdad, Joaquín, es que importantísimo para que proyectos como este, Rogue Entre Amigos, importantísimo tener referentes, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, ves a músicos, en este caso, por ejemplo, tú, ¿no? Ves a músicos que están ahí en el estrellato, que son grandes estrellas, que ganan mucho dinero. O yo, por ejemplo, que veo referentes durante toda mi vida en el mundo de la radio, ¿no? De la difusión. Pues la verdad es que yo nunca me he sentido identificado con nadie de ellos. No sé si tú alguna vez te has visto identificado con algún rockstar, por decirlo de una manera. Pero cuando conoces a gente tan sencilla, tan verdadera y tan humilde, en este mundo de los podcasts o de las radios piratas o de las radios locales, y te da la sensación o te transmite de que todo es posible, y en este caso estoy hablando, por ejemplo, de Óscar Sánchez, pues creo que gente de este tipo, y por eso en parte de este programa es para dar las gracias también a mucha gente. Pero Joaquín, casualmente también es que es de Cantabria. Casualmente ese año 2018 había veraneado yo en Cantabria sin saber hacia dónde iba a ir. Bueno, 18 no, yo exactamente en el 2017. Y a partir del 18 conozco a la mitad de Cantabria, de manera virtual, es que tiene castañas la cosa. Me ha pasado varias veces eso. Pero qué importante es tener referentes en el sentido más tangible y realista posible, Joaquín. Sí, también, claro, hablamos en su día, también hablamos de Óscar. Entonces, claro, pues ya venías con referencias, o sea, que no estabas perdido fuera del mundo, estabas bien plantado en la escena, o sea, sabías, conocías el mundillo. Si en aquella época hubiésemos coincidido aquí, porque no nos hemos visto en persona, pues hubiésemos tomado una cerveza igual, seríamos más amigos o más enemigos. Pero, a ver, esto de los rockstar y los grandes medios de comunicación y es una basura. Lo importante es hacer algo que te llene y hacer algo que te guste y, no sé, es que una vida pasa demasiado deprisa y si realmente quieres hacer un podcast de 5 horas, yo en su día, cuando hablábamos de esto, pensaba que iba a ser un formato de 1 hora con varias secciones y 5 minutos iba a estar yo por ahí haciendo el versus, ¿te acuerdas del primer? Sí, sí, trajiste a Victor y yo traje a Grass, el batería de golpe. Y pues eso, bueno, me pensé que iba a ser una sección así más cortita. La primera participación que hicimos en formato este, el versus, que yo hice Grass, yo traje a la banda Grass, que era el batería de Boycott, y tú me trajiste a Annihilator. Pues yo pensé que ibas a ir a ese formato de una hora con varias secciones por ahí. Bueno, yo tenía mi participación de 5 minutitos o 10 minutos, pero es que al final te has ido ahí a 4 horas haciendo unos programas bestiales, unos podcasts interminables. Esto es de que hay que multiplicado por 1.5. Porque, bueno, porque la información que dais en REA es bestial. Bueno, hay que decir la verdad, en principio la intención de REA no era hacer lo que estamos haciendo. La intención de REA era hacer, sobre todo, que es lo que yo sí que tenía más encarado, era el tema de las entrevistas a los grupos, bastante profundas, darles más posibilidades de extensión que lo que tenían habitualmente en cualquier tipo de programa. Y a partir de ahí también ir mezclándolo con esos magazines, ¿no? Esos magazines que son de novedades, que es el formato más o menos que estaba comentando Joaquín, con una serie de secciones. Entre ellas habían dos secciones, que una era el Versus, que ahora hablaremos un poco de ello, en el cual Joaquín traía un grupo y yo traía otro. Como Joaquín y yo siempre hemos tenido dos visiones de la música bastante diferentes, y eso que no nos vamos mucho de edad, pues eso queríamos significarlo prácticamente desde el principio de REA. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse de otra manera Rock entre Amigos, pero es por una serie de circunstancias. Lo que sí que es verdad es que al final te das cuenta que el tema de los Versus, y luego otra sección que yo tenía, que la hacía yo en solitario, que era los Alquimistas, que era cuando un grupo de metal transformaba una versión que no tenía nada que ver con nuestro estilo de música. Pues bueno, todo ese tipo de secciones a mí me interesaba mucho también darle visibilidad, porque desde el principio, claro, un programa como es Rock entre Amigos, dentro del rock cabe mucho tipo de música. Entre ellos, un pop rock y un black metal, por decirlo de una manera, ¿no? Y que al final la música es música. Bueno, ese tipo de formatos al final acaba convirtiéndose en otro completamente diferente, pero que realmente viene de esas raíces. Eso ahora entraremos, Joaquín. Pero sí que es verdad que el tipo de programas de lo que era ese, por decirlo de manera, capítulo dentro de un magazine, que es el Versus, a mí la verdad es que era un formato que me encantaba, Joaquín, y que disfrutaba mucho haciéndolo, aunque no lo hicimos mucho. Bueno, al final es que yo creo que la cosa era empezar. Había que empezar con algo y habría que dar el primer empujón. Y REA ha ido evolucionando con el tiempo. Ahora los episodios, los podcasts son muchos más extensos, o sea, son mucho más pesados, o sea, con más cantidad de información. Más densos. Mucho más densos. Antes, digamos que era un formato más ligerito, con 4 pinceladas, 4 historias de las bandas y como más toma y trae, más. Pero claro. Lo que te digo, era empezar y a ver a qué dirección tomaba REA. Entonces, yo creo que no cabe duda que ha ido a la dirección que querías y que tenía que ser así. Bueno, vamos a meter un tema. En este caso, voy a traer un tema de un grupo que tú pusiste posiblemente en el último Versus que hicimos. Y es Mudvayne. Recuerdo que ese Versus fue Divo, que es una banda de rock, de los, bueno, rec, post-punk, bueno, una banda que tiene mucha, es inclasificable porque tiene mucho tipo de estilos, y tú trajiste una banda muy afín a tus estilos, que era Mudvayne, una banda de nu metal, podríamos decir, ¿no? De esa hornada de grupos como Korn, bueno, Murromahed, yo qué sé, de ese estilo, ¿no? Que pegó tanto durante una época. Y yo te comenté que a mí era una banda que no me había terminado de convencer, pero que tenía una canción que me había vuelto absolutamente loco. No sé si recuerdas eso. Sí, a ver, sé que el nu metal nunca te gustó, pero bueno, pues eso. Las bandas de los 2000, americanos, sonido americano, Mudvayne, joder, a mí es la banda, o sea, a mí es la única banda que me he arrepentido de no ver en directo. Hostia. Que no sé si lo canté en su día. Yo no he visto a Foo Fighters y me da igual. No he visto a CDC, no he visto a Iron Maiden y me da igual. O sea, y aunque vengan por 10 euros, si no les veo, me da igual. Pero Mudvayne tocaron en la Jam en Vergara con One Minute Silence. Uh-huh. Y fue el único concierto que me he perdido. Es más, llevé a mi hermano al autobús. O sea que, y es el único concierto que me he arrepentido en la vida de no haber visto. Porque son bestiales. Chad Gray a la voz y Ryan Martin al bajo, sobre todo. No sé si te acuerdas aquel programa que el podcast es de los mejores bajistas, que yo creo que hablamos al poco y te dije, ¿cómo no has metido el bajista de Mudvayne? No, y no metiste a Pepe Bao también, este de Junquillo. Pero bueno, esto son gustos personales. Mudvayne, pues me imagino que también te chirría porque es era banda de MTV, pues los premios Grammy, ya sabes, todo aquello de los 2000 que estaba pegando fuerte. Bueno, pero era cuestión de escuchar música que de otra manera no hubiésemos escuchado, tanto tú como yo. Por ejemplo, pasó en lo de Rage, que tú tenías en mente que Rage era un poco el 13 y todo eso, y cuando sacamos el Unity, pues admitimos, en este caso tú admitiste que, bueno, que era algo que no, entre comillas, no esperabas de Rage porque tú estabas habituado a otro sonido, por ejemplo. O yo, Grass, no le había hecho caso nunca, y en este caso Mudvayne. Pero bueno, te lo digo porque vamos a meter Scarlet Letters, que es un tema que cuando lo escuché me quedé flipado. Diciendo, pero ¿qué hace este tema que en parte no tiene nada de nu metal en una banda como esta? Mudvayne, a ver, para mi gusto fueron de más a menos. El primer pelotazo, el LTD50, aquel disco, con el single, el Dig, digo, qué barbaridad de temazo, claro. Pues en el 2000, un chavaluco escuchando eso, los pelos de punta. Y después han ido a ese nu metal más comercial, estos estribillos un poquitín más melódicos, las guitarras muy comprimidas, el sonido más limpio, digamos, menos agresivo, y bueno, es más fácil de escuchar, es un temazo el que se ha escogido. Pues bueno, vamos a escuchar este tema que es en parte culpable por esos primeros Rock entre Amigos que realizamos el señor Joaquín y servidor. The heart is beating, but the soul is dead. The body is breathing beneath Garrett's attic. I've lost my balance, but God knows I'm trying. I don't wanna be here anymore in scarlet letters. Got to do what once was me, once was. ya hemos escuchado Scarlet Letters de estos Mudvayne, como bien ha dicho Joaquín, su banda posiblemente favorita dentro de ese nu metal. Un tema que a mí me flipa, tengo que decir que sobre todo esas armonías de guitarra que tiene muy clásicas, pues es algo que me vuelve loco. Es medio tiempo también, porque es un tema así un poco a medio tiempo, no es el típico tema saturado habitual de ese nu metal más noventero, podríamos decir, pero bueno, eso es lo bueno que tiene encontrar compañeros como Joaquín que te traen pues una visión diferente de otras bandas que quizás yo no nunca hubiese dado la oportunidad, y es una de las cosas que yo creo que Rock Entre Amigos ha conseguido, ¿no? El dar visibilidad a un montón de estilos, de conceptos, de contextos, de historias. Bueno, ya sabéis demasiado eso. Ahora lo desarrollaré yo personalmente un poquito en este programa. Y Joaquín, bueno, como tú has comentado anteriormente, que estabas diciendo que, bueno, tú empezaste aquí un poco a ciegas, pensando que esto iba a ser pues una colaboración puntual, una colaboración que tampoco duraría mucho durante el tiempo. Hemos hablado un poco de esos principios, de cómo era un magazine, cómo era la sección del Versus, y que te sientes mucho más cómodo en el Rea Metal Magazine, ese programa que tenemos, que hacemos de grupo, de asociaciones, de radios, de podcast y todo eso. Pues bueno, lo que te quería yo comentar en este caso es que, claro, tú también has dicho el tema de que el Rea ha seguido mi camino, y es que ahora vamos a verlo. La verdad es que el camino que ha seguido Rea es el que ha tenido a base de ir absorbiendo colaboraciones de gente diferente, dispar, con visiones tan diferentes, que Rea realmente ha tomado su camino propio, ¿eh? A ver, tú ya sabes, Kike, que a mí me gusta mucho la fusión, me gusta mucho más el metal moderno. Rea ha llevado el camino de la unión, lo dice el nombre, Rock Entre Amigos, y somos un pedazo de grupos de amigos y todos aportamos pues nuestro granito de arena. Algunos en mayor medida, yo un poquitín menos, porque, bueno, ya sabes que no tengo esa facilidad de palabra que tenéis vosotros y todo el conocimiento que tenéis. Pero yo estoy aquí, a veces más en la sombra, pero orgulloso de que contéis conmigo y de aportar lo que buenamente pueda. Sí, correcto. Bueno, y como tú estás diciendo que al principio estabas un poquito más imbuido por el programa, ¿no? Estabas mucho más habitualmente en el programa metido, y luego has ido un poquito escondiéndote a medida que han ido entrando colaboradores. Pues la verdad es que nunca sabes cuándo te puede volver a tocar a salir en un programa un poco más extenso, un poco más largo. Y aquí han habido colaboradores que han aparecido más habitualmente y otros de una manera mucho más puntual. Pero lo importante, Joaquín, es que de alguna manera siempre estés en contacto tú, sobre todo, ¿no? Y la mayoría de gente que ha aparecido por Rea, de alguna manera, siempre ha mantenido su contacto de alguna manera. Y yo lo que quería, en parte, era, en este principio de programa, de este quinto aniversario, sobre todo, era darte las gracias por la verdad, poner ese primer peldaño o quizás ese primer ladrillo para que sea Rock Entre Amigos lo que es hoy en día, ¿eh? Nada, agradecido yo. A ver, igual el primer ladrillo es el que más cuesta. Pero ahora ya está todo súper fluido, con una carga de trabajo que te has echado a las espaldas. Y fíjate qué curioso, ahora soy más oyente que colaborador. Ahora, es más, hasta se me ha cerrado cuando tenemos estas charlas, porque yo como oyente escucho los podcasts con la reproducción 1,5, que va todo más deprisa, rápido. Más rápido. Y entonces ahora al hablar es como, joder, Quique, qué despacio hablas. Entonces, pero bueno, ahora lo que te digo, soy oyente, soy colaborador cuando lo necesites, y las gracias ninguna, Quique. Vamos, ha decidido yo totalmente. Joder, Joaquín, es que eres igual que mi hija pequeña de 16 años, macho, y de mi hija también de 21. A escuchar las cosas a 1,5, es tremendo, tío. Que es, me da rabia reconocerlo, pero es que me he vuelto, o sea, ya no soy clásico. O sea, el ritmo de la vida me ha engañado totalmente y me he dejado guiar por estas cosas tan modernas. Ya sabes. Bueno, antes de que dejes ya el programa para irte ya a hacer tus cosas habituales, tú eres el primer peldaño, el primer ladrillo, pero junto a ti, pues yo tuve el respaldo, sobre todo de José Sande, mi amigo, que también por circunstancias de la vida, el trabajo, problemas familiares, bueno, todo lo que tenemos, pues ha ido de alguna manera dejando también mi lado, porque aunque él no apareciese prácticamente, solo ha aparecido en uno o dos programas, la verdad es que siempre estaba a mi lado de alguna forma. Y la vida pues hace que a veces pues se separen un poco los caminos, aunque el contacto, por supuesto, porque somos amigos, pues continuamos teniéndolo. Y ese tercer ladrillo, o esa tercera pata de la mesa, que estaría también bien dicho, ¿no? Que sería pues servidor, Joaquín, José Sande y Óscar. Y Óscar, que hemos hablado antes de él, porque claro, el empujón definitivo para decir tira para adelante, pues hizo que esto empezase a rodar. Así que, Joaquín, te voy a dar las gracias porque vamos a empezar el programa ya un poco conmigo en solitario, porque empezaremos con un audio de Óscar Sánchez para ya dar carpetazo inicial al programa. Y nada, Joaquín, de verdad, dos cántabros, parte fundamental de Rock Entre Amigos. Joaquín, cantante de Snouts, guitarra, para mí un tío genial y que es más importante y sabe mucho más y tiene más... Es que diría tantas cosas de ti, Joaquín, que tú no te lo reconoces, pero yo para mí eres una persona que eres mucho más de lo que tú te reconoces, pero que la gente ya lo sabe, para qué tengo que decir, y Óscar, por supuesto. Así que, Joaquín, de verdad, un placer. Sin palabras, Quique, agradecido totalmente. Y aquí estoy. Un abrazo para todos y cuando queráis. Correcto. Bueno, y por cierto, te debo una entrevista. Eso hay que hacerlo, hay que hablarlo. Esto no puede quedar más allá porque ya la hicimos y es uno de los programas que tenemos en la basura por el problema de grabación. Pero te debo una. Será entrevista de 4 horas, por lo menos, todo el recorrido que tienes en Snouts. Seguido, seguro. Y hay que desgranar todos esos discos conceptuales tan largos dobles. Exacto, eso lo digo. La ironía no se entiende en la radio. Exacto. Nos despedimos, Joaquín, y dejamos a Óscar que nos diga unas palabras para continuar con este REA especial quinto aniversario. Antes de nada, quiero felicitar a Quique por su quinto cumpleaños con Rock Entre Amigos, que me parece un proyecto pues chulísimo y súper personal en la manera de abordar los podcasts, que cada uno lo hacemos a nuestra manera, pero muchas veces pues las maneras de distintos compañeros se parecen bastante entre sí, porque pues hay como una forma, ¿no?, de hacer programas musicales. Sin embargo, yo creo que Rock Entre Amigos se distingue pues por ser algo especial y por ser algo distinto de lo demás. Dicho esto, pues quería acordarme un poco de cómo conocí yo a Quique como oyente de Noche de Rock. Y la verdad que siempre me acuerdo de uno de los primeros mensajes que me mandó, en el cual me decía: me gusta mucho el programa, pero yo no lo haría así. Porque a mí me gustaría hacer algo de esta manera. Pues él tenía ciertas ideas, ¿no?, de cómo hacer un programa musical. Y yo recuerdo que en una de esas primeras conversaciones, pues yo le animé, le dije: tío, pues monta tu película como tú la ves, porque esto es una vía de escape muy chula, a mí me sirve muy bien para expresarme, para tener mi espacio en el que hago las cosas de la manera en la que yo creo que se deben hacer, y te animo pues a tener tu propia aventura, tío. Y entonces pues recuerdo que Quique el problema que tenía era un poco con la tecnología, porque no se apañaba muy bien a cómo llevar a cabo un podcast. Yo la verdad que lo hago de una manera muy radiofónica. Sé que ahora existen pues otras formas más modernas, ¿no?, directamente con el ordenador, trabajar todo y tal, pero bueno, pues la forma en la que grabamos Noche de Rock pues es un poco como yo aprendí a hacer radio y es la manera que me gusta hacerlo. Entonces yo le orienté de la forma en la que yo trabajo. Recuerdo que tuvimos una conversación telefónica ahí bastante larga y un primer programa piloto en el cual yo le dije: mira, si te parece, pues hacemos, tú llámame, me intentas grabar y como vas a estar trabajando con alguien que sabe que tú es tu primera vez ahí a ese lado, no te vas a atorar con la tecnología. Si falla algo, pues lo solucionamos entre la marcha o hacemos entre los dos sobre la marcha, hacemos ahí, lo que sé, pues una especie de prueba, ¿no? De cómo sería grabar una entrevista. Y a partir de ahí, pues la verdad que Quique ya enseguida cogió alas y empezó a volar solo, y yo estoy, la verdad, que muy impresionado de lo que ha conseguido, de lo que has conseguido, Quique, montar en estos 5 años, porque me parece un gran punto de encuentro entre mucha gente que tiene cosas que decir y al final una tertulia, ¿no? Y yo creo que has conseguido, pues, hacer un espacio virtual que tiene entidad propia y que hay mucha gente que lo busca, ¿no? Pues no solamente como compañía, sino como un sitio en el que realmente se puede participar si tienes algo que decir. Así que nada, enhorabuena, tío, por estos 5 años, y espero que Rock Entre Amigos nos acompañe muchos más. Bien, como habéis podido escuchar anteriormente, ya iba a quedarme yo en solitario y voy a ser sincero, lo más sincero posible. Y lo sabe algún colaborador de REA. Se me ha hecho la creación de este programa quinto aniversario estomagante. La conversación que habéis escuchado con Joaquín se ha salvado una tercera parte, porque teníamos sobre 2 horas grabadas. Pero la segunda parte se nos quedó tan no tan espesa. Nos fuimos tanto por las ramas que no era lo que quería yo para este programa quinto aniversario, que queríamos algo mucho más sencillo, mucho más directo y no irnos por debates ni por tertulias variopintas que ya hemos tratado en programas anteriores. Y una vez escuchado y meditado, la verdad es que deseché la mayoría, ya lo comenté con Joaquín. Y esta parte final que habéis tenido un poco se grabó a posteriori. Aquí contando un poco la trastienda de cómo se crea un rogue entre amigos, la sinceridad. Esto es raro que nos haya pasado, pero nos ha pasado y curiosamente con Joaquín me ha pasado 2 o 3 veces. Aparte de que creo que la única entrevista que se fue a la basura es la que hizo con Joaquín por problemas de sonido, que luego es que, bueno, hubo un error en la grabación, una serie de historias que ha sido la única entrevista a la banda Sedna. La única entrevista que hemos desechado. Como no quiero que se me haga muy pesado el programa este, y como os estoy diciendo, este quinto aniversario, este programa quinto cumpleaños, se me está haciendo un poco duro tirar hacia adelante este programa y me está bloqueando un montón de historias que tengo repartidas en el círculo REA, lo que voy a hacer es dar paso a los audios que tengo de los colaboradores, porque, bueno, decimos colaboradores, pero yo diría amigos, porque la verdad es que siempre intentamos ir más allá de lo que es una colaboración. Una colaboración es una palabra que queda a veces un poco fría, como alguien que, bueno, que hace su trabajo y punto, colaborando. Y la verdad es que no se puede considerar lo que hacemos en REA ni en la mayoría de podcasts trabajos. Por tanto, vamos a decir amigos. Vamos a escuchar los audios que nos han enviado los amigos, porque realmente la evolución de REA viene por parte de ellos. En el momento en que van entrando a formar parte de nuestra vida, de esta vida de Rogue entre amigos, pues el programa realmente se va amoldando a la característica de cada uno. ¿Puede entrar un colaborador porque en un momento puntual a REA le interese tocar un tema en concreto? Pero se crea una química, se crea ahí un feeling que hace que a partir de ahí ya hayan una serie de temas que vayan acordes a ese amigo que ha entrado a formar parte de la vida de REA. ¿Puede entrar un amigo de REA en el círculo de REA por el mero hecho de que es él el que aporta, el que dice esa primera vez el tema a tratar, o que le interesa entrar en el mundo de REA, o que puede formar parte de alguna manera? Pero lo que está claro es que Rogue entre amigos se moldea a medida de que esto va creciendo y van entrando una serie de colaboradores que le dan esa riqueza, esa variedad tan diferente. Por eso, los audios que vais a escuchar de todos los colaboradores, que podríamos hablar de que ahora vamos a entrar un poco en el núcleo duro de REA, lo que siempre he dicho, que son esos colaboradores que entraron a formar parte de nosotros en los primeros momentos. Todo esto ha hecho que vayamos tocando una cantidad de temas y posibilidades infinitas, infinitas, hasta tal punto de llegar más allá del mero hecho musical, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratar temas, bueno, hemos tratado temas exclusivamente musicales con, por ejemplo, Pablo Mayoral o Salva Arteaga. Sin embargo, con Osvaldo o con Alberto Monreal podemos ir a temáticas mucho más variopintas por el tipo de lecturas, de historias que tienen ellos fuera de el mero simple hecho, incluso profesional, puede ser el tema, que nos da la posibilidad de llegar más allá. Por ejemplo, Osvaldo ha podido hacer trabajos con profesores de universidades latinoamericanas, o con Alberto Monreal hemos podido ir y viajar al infierno, hemos tocado temáticas oscuras, hemos tomado todo, hemos tocado todo tipo de temas. Eso ha hecho que nuestro programa haya ido creciendo y dirigiéndose a terrenos muy variopintos. Por supuesto, no van a aparecer todos los amigos que tenemos en REA. Es imposible. Y han habido amigos que han sido puntuales porque luego, posteriori, pues ha sido imposible, materialmente imposible, por las circunstancias de la vida, por distancia, porque la vida cambia de una persona. No se puede hacer. No porque nunca haya habido un mero problema o porque nunca nos haya gustado el resultado. No, simplemente por el hecho de que la vida nos ha hecho que luego, a posteriori, sea imposible. Pues nada, os voy a dejar con los audios de nuestros amigos. Vamos ahora con la parte, como he dicho, del núcleo duro de REA. Y espero que disfrutéis con lo que nos van a decir nuestros compañeros. A ver, Quique, que pides cosas complicadas, tío. Vamos a ser claros ya con esto. Me has puesto un audio diciéndome, oye, grábame un mensaje. Y has hecho la analogía, has puesto el ejemplo de la primera vez que hacía el amor, la primera vez que tenía sexo. Vamos a ver, Quique, si yo te hablo de mi vida sexual y tú lo emites, pues es el fin de REA. Es que yo tendría que dar ciertos nombres que no puede ser. Y aparte de eso, que ya la COPE no te va a hacer redifusión, que tú lo sabes, que tú estás buscando ahí cómo meter la cabeza en la COPE o en Radio María para que nos hagan redifusión del podcast, y ya esa esperanza sería ya fútil, sería ya vana para siempre. Bueno, el REA, este invento que ya cumple 5 añitos, pues yo he tenido que hacer un poquito de memoria. El primero que yo escuché fue uno que hiciste con Joaquín y que me pareció bastante interesante. Sé que nombraron varias bandas de thrash metal españolas, pinchaste alguna. No recuerdo exactamente de qué iba el programa, pero ese fue el primero que yo escuché. Y a partir de seguirles en redes sociales, yo identifiqué varias características de REA que me hicieron pues querer seguir escuchando los programas, ¿no? Hablaban mi idioma. Se hablaba mucho de música, toda esa información que es complementaria a lo que uno pueda encontrar pues en canales oficiales, en la web, o en la publicidad, o en el interior de un disco. Te viene información en las revistas también, en los fanzines, que yo soy mucho de esto. Te viene información de la música, pero hay toda una periferia alrededor de ese objeto tan amado, que es el del CD o el vinilo o el cassette o lo que sea. Y REA hablaba de eso, y además en mi idioma, ¿no? Y todas esas características que distinguen a REA, pues que la gente que nos escucha ya, como son inteligentes, las habrán deducido por sí mismos y sí mismas, ¿no? Entonces no hace falta que yo lo explique. La primera vez que colaboramos fue a raíz de que tú planteases en Facebook que querías hacer, que te gustaría hacer un programa sobre discos polémicos, y yo me lancé y te escribí y aceptaste de buena fe, y bueno, fue una maravilla, la verdad, colaborar contigo. Tuvimos que haber grabado en torno a septiembre o octubre del 2018, porque el programa salió en noviembre, más o menos, por ahí, ¿no? Noviembre del 2018 fue la primera vez que hice un programa contigo. Luego, no, cada vez que hablábamos, no parábamos de lanzar ideas. Algún programa se ha quedado ahí en el camino, otro ha tardado varios años en salir, pero al final lo hemos hecho todo. Y este de polémicos, que en su momento creo que resultó muy interesante, para mucha gente tuvo su continuidad. Y no te lo creas, no creas, Quique, que no he parado yo de tomar nota, de seguir apuntando discos que podríamos hacer en una tercera entrega, si es que lo vemos necesario, ¿no? Bueno, ¿qué siento yo, que vivo yo en REA? Pues hay varias cosas que a mí me encantan, ¿sabes? Y es que da igual en qué lado del micrófono estás. Es decir, yo cuando estoy escuchando a los otros REAs en los que no participo, cuando estoy hablando con los compañeros de REA y cuando estoy grabando en REA, pues es que no hay distinciones. Es decir, somos los mismos tratándonos de la misma manera, evidentemente dejando fuera lo que sería las connotaciones, las peculiaridades de la privacidad, de las relaciones, que en muchos casos ya somos amigos realmente. Entonces hay una serie de temas que comentamos entre nosotros, pero que no trascienden, lógicamente, porque son personales, y la cuestión es que al final son esa naturalidad, esa espontaneidad, esa frescura, dirían, digámoslo así, y transmitir el amor por la música, por el metal, creo que es lo que hacemos, y a mí eso me engancha bastante, es como una droga bastante dura, ¿no? Creo que también es cómo se siente uno, cómo me he sentido yo. Yo escucho muchos tipos de música, hay un cantautor que me gusta mucho, que es Ismael Serrano, y una vez en una entrevista le preguntaron cómo definirías la amistad. Bueno, él dio una definición que me parece antológica y me identifico totalmente con ella, que era los amigos son aquellos que pueden venir a tu casa y abrir la nevera sin pedirte permiso. Y yo me identifico mucho con eso, o sea, la gente que viene a mi casa, que sabe que son amigos, no me piden permiso, saben que pueden abrir la nevera y no hay ningún problema. Así me siento yo cuando estoy en el entorno de REA. Y bueno, han sido 5 años, aparte de las colaboraciones de los programas, y que he disfrutado mucho elaborándolo. Hay dos cosas que a mí me tienen, pues, me mantienen en REA, ¿no? Una es compartir con tanta gente que ama la música, que a mi entender son sabios en lo suyo, y que he podido ir conociéndoles a base de encuentros e incluso conocerles en persona. A mí me ha llegado eso bastante, ¿sabes? El poder tratar con casi todos los compañeros de REA, al final en persona e incluso en sus ciudades, compartir tiempo, conocer su entorno, su familia, que me abrieran la puerta de esa manera, eso, que me dejaran abrir sus neveras, literalmente, en algunos casos, pues me ha hecho, pues, engancharme, aprender mucho, compartir, es lo que más me engancha a REA en estos 5 años, y que fácilmente no se van a librar de mí. Y bueno, Quique, encantado de la vida. La cercanía con los oyentes también, que se puede interactuar con ellos en las redes sociales, a veces por comunicación privada, otras veces incluso en persona, que se ha logrado últimamente, pues todo eso, pues, hace que REA valga mucho la pena. Así que ni se te ocurra renunciar a esto, ¿vale? Primero dejas otras cosas que ya hablaremos tú y yo. Bueno, un saludo a todos los compañeros y a la gente que nos oye. Hola, Quique. Hola, oyentes de REA. Pues aquí estoy, Salva Arteaga, pasando por aquí, por este programa especial, para celebrar y para conmemorar estos 5 años de Rock entre Amigos. Estaba el otro día buscando un poco cuál fue la primera participación que yo tuve en el REA, y fue para hacer un especial del año 88, y la verdad que me quedé bastante satisfecho con el programa, pero también con muchas ganas de grabar el siguiente, y afortunadamente Quique ha querido que yo participe varias veces más en el programa, y la verdad que para mí ha sido, como siempre digo, un honor el ser parte de REA, parte de la familia de REA, que nos escuchen, que disfruten todos los que escuchan los podcasts que hacemos, exactamente igual que como yo escucho y disfruto de todos los REA, porque, como bien sabe Quique, yo los escucho absolutamente todos, me gusta aprender, creo que, como le he dicho muchas veces a él, REA no solamente es un podcast, sino que también es una enciclopedia, es un libro abierto que habla de rock, que habla de metal, y que seguramente con el tiempo, tendrá mucho más valor del que ya tiene, que es bastante. Como normalmente pasa, eso ocurrirá cuando algún día, esperemos que sea dentro de muchísimo, muchísimo tiempo, REA ya deje de existir y se le dé el valor que realmente se merece. Pero bueno, hasta ese momento lo que vamos a hacer es seguir grabando podcast, seguir divirtiéndonos haciéndolos, divirtiéndonos y aprendiendo escuchándolos. Y nada, felicidades REA, felicidades al resto del equipo, felicidades a Quique, felicidades por supuesto a los oyentes y, como decían los varones, larga vida a Rock Entre Amigos. Saludos. Hola, buenos días, tardes o noches, según la hora a la que se esté escuchando esto, cada uno. Aquí Pablo Mayoral, de Corsarios del Metal, redharanheavy.com, y también, bueno, pues colaborador de REA en múltiples ocasiones y espero que mucho tiempo más. 5 años ya de REA, felicidades, de Rock Entre Amigos. Parece mentira y, como se dice, aunque sea un tópico, parece que fue ayer cuando en este caso pues Quique contactaba conmigo para, bueno, alguna cosilla, y creo que lo primero que hicimos, si no recuerdo mal, fue un especial de horas y horas de Running Wild, y desde entonces luego vinieron muchos más y seguro que vendrán un montón más. 5 años que han dado para mucho, yo creo, en Rock Entre Amigos, en consolidarse, creo que fuertemente, o sea, y con un estilo propio, porque yo, si a mí alguien me lo preguntara, Rock Entre Amigos, diría que su característica principal es, al ser coral, ¿no?, el pivotar, bueno, pues alrededor de ese núcleo central que puede ser, pues eso, orbitar, ¿no?, alrededor de Quique, pero es muy variado, ¿no?, porque él se mueve para tratar un montonazo de temas diferentes, siempre, yo diría, buscando pues a la gente que más pudiera aportar en un sentido o en otro, con mucho y muy buen criterio. Luego también estilo propio, yo diría que viene marcado de la autenticidad absoluta y de creer en esto, ¿no?, en esta música que nos gusta, en el sentido más amplio, e insisto, de un modo genuino. Y por otro lado, lo que yo creo que es señal de la casa y que muchas veces nos lo decimos, ya ha llegado, y lo digo ahora en público con todo el cariño, ¿no?, los Corsarios del Metal, en el programa de radio que yo pertenezco, ¿no? A veces cuando hablamos mucho rato decimos, joder, esto parece Rock Entre Amigos, pero es que es verdad, es el sello, y es una cosa yo creo que muy positiva, porque desde luego que no hay tema en ninguno de todos los episodios de los podcasts que hay colgados que no se trate con una profundidad absoluta, lo cual desde luego requiere tiempo, y oye, es un tiempo que no es un hablar vacío, sino que está bien lleno de contenido, son programas que se pueden exprimir, programas que se pueden luego volver sobre ellos, y yo no puedo más, pues en ese sentido, que también felicitar, por supuesto, hacer extensiva la felicitación de por estos 5 años, que sean los primeros solo, ¿no?, de muchos lustros más a todo el resto de colaboradores, evidentemente, pero no puedo menos al mismo tiempo que decir que a Quique, que oye, es el tío más trabajador de la música dura que hay, él dice que no, pero es así, no hay, vamos, todavía para mí me pregunto cuándo duerme este caballero. Así que nada, un abrazo muy fuerte para todos, también por supuesto oyentes, colaboradores, como decía, y en particular para él, reiterar esa felicitación de esos 5 años y a por otros más, y luego otros más, y bueno, un abrazo muy fuerte de mi parte, también por supuesto del resto de compañeros de Corsarios y de Red Haran Heavy. Hola amigas y amigos de REA, os habla Alberto Monreal, el considerado el garbanzo negro de esta familia. No me importa, porque siempre he sido considerado la oveja negra de mi propia familia. Fui al colegio y también era la oveja negra, e incluso me junté con los góticos, e incluso allí era la oveja negra. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado ser independiente, tener espíritu crítico y no bailarle el agua al siglo. Entonces, pues precisamente porque soy así, me gusta participar y escuchar y disfrutar de Rock Entre Amigos. Ahora mismo, mientras estoy grabando este audio, suena de fondo, quizás se oiga, no lo sé, Eurovisión, que es justo en estos momentos, y todo el país, incluida parte de mi familia, están como locas con este tema, mientras yo, como siempre, reniego, farfullo entre dientes y me resulta incomprensible tanta pasión por algo tan absurdo. Lo puedo llegar a entender, pero no lo comparto. Por eso me gusta Quique y su propuesta, porque es difícil revertir lo que parece el camino trágico de la música y a lo que vamos. Entre los precios de las entradas, el absoluto absurdo de los grupos míticos que van hacia el cadalso, las dificultades y penurias que pasan los grupos jóvenes que empiezan, y para colmo, lo absurdo de la comercialización de la música y sus cambios de aquí para allá, y a lo que se suma la inteligencia artificial, que parece incluso pervertir la esencia misma de la música, no sé a dónde vamos, pues es difícil mantener viva la llama del alma y la pasión por lo primigenio. Y en esas estamos, y Quique, a su manera, lo hace fenomenal. Todos los colaboradores, todos, tienen esa misma pasión, la misma pasión que tiene él, que espero que vosotros la recibáis y la comprendáis y también la valoréis, porque es algo precioso en estos días. Así que es algo bonito que un proyecto como este haya cumplido 5 años, 5 años que han pasado muy rápido, pero que han resultado ser legendarios. Un abrazo a todos, Quique, especialmente a ti. Tu labor es encomiable y te felicito por seguir surfeando las olas del rock and roll como lo estás haciendo. Un abrazo y felicidades. Hola, ¿qué tal, Quique y amigos de Rock Entre Amigos? Soy Chechu Nos, de North of South, y no podía dejar de felicitar al programa y de forma particular a su alma mater, a Quique, por esta media década, que se dice pronto, un lustro, un quinquenio, 5 años. Bueno, ahí es nada. Puede parecer poca cosa, pero yo creo que es mucho. Sobre todo si el propio Quique nos confiesa cuáles pudieron ser sus expectativas cuando hace 5 añitos iniciaba este proyecto, ¿no? Sin saber seguramente muy bien ni cómo lo iba a hacer ni hacia dónde iba a caminar. Yo creo que ha conseguido grandes cosas. Y bueno, a lo mejor puedo ser un poco reiterativo con respecto a mi opinión sobre lo que representa para mí Rock Entre Amigos, pero no por eso tengo que dejar de decirlo, ¿no? Por un lado, representa un gran aporte desde el punto de vista intelectual al mundo del metal. Creo que promueve el debate, la reflexión, el análisis, el ir un poco más allá, el ser por un lado la puerta de entrada a lo mejor para mucha gente a la hora de descubrir nombres y bandas, pero al mismo tiempo satisfacer los paladares más exigentes y aquellos que no se quedan, ¿no?, con lo superficial o con lo más básico, sino que verdaderamente buscan mucha exhaustividad. Bueno, yo creo que cubre todo el espectro y eso lo van a encontrar. Por otro lado, creo que representa también la auténtica filosofía, ¿no?, de lo que debe ser. En fin, no sé si el término es el underground, pero sí lo que entiendo que desde mi punto de vista tiene que ser una escena, ¿no? O un mundo, que es este que nos une del metal. Estoy hablando de quien no pide nada y sin embargo da mucho de su tiempo, de su esfuerzo, de su trabajo, de su ilusión, de su motivación, mucho sacrificio y no pide nada a cambio. Y también frente a aquellos que tanto se quejan o dicen que todo está mal, pues también representa la contribución de alguien que dice: yo no hablo, sino que yo hago. Y por último, también me gustaría destacar su carácter como punto de encuentro, ¿no?, de mucha gente. Yo creo que en sus inicios, como digo, sin saber muy bien a quién podía ir destinado este podcast y este programa, pues de alguna manera seguro que esos primeros programas, y un poco también todos, ¿no?, a día de hoy, suponen el lanzar un mensaje dentro de una botella, lanzarlo al océano sin saber muy bien qué lo va a recibir. Bueno, pues yo creo que lo que se ha ido consiguiendo durante estos 5 años es que esos mensajes en esas botellas dejados a la deriva hayan llegado a muchos sitios, a muchas islas, a muchos escuchantes que están viendo satisfechas, ¿no?, lo que esperaban, ¿no?, lo que ansiaban encontrar, un tipo de programa, como digo, muy completo, y al mismo tiempo ha conseguido no solamente llegar a todas esas personas que estaban aisladas o en esos islotes, sino que ha conseguido, y creo que es un gran mérito, interconectarnos, ¿no?, a toda esa gente y generar una especie de telaraña cooperativa que yo creo que, modestamente, está aportando muchas cosas al mundo del periodismo metalero y, sobre todo, y en el plano personal, nos está aportando a los que formamos parte de la familia de Rock Entre Amigos, pues muchos y muy buenos momentos. Así que, en ese sentido, no me queda otra, Quique, que agradecer tu labor, que agradecerte también que me hayas dejado formar parte de esta familia metalera y que espero que juntos todos sigamos cumpliendo muchos años más. Así que larga vida a Rock Entre Amigos. Un fuerte abrazo. ¿Qué pasa, Quique? Aquí Nacho, de Forjando el Acero, Falcata Discos, Pounding Metal y mis movidas madrileñas. ¿Qué 5 años me dices? Me estás troleando, tío. Por lo menos llevamos 10 años, porque con tanto minutaje, en 5 años no caben tanto rea. Cachondo. Que sí, 5 añazos, tío. Enhorabuena. Enhorabuena a ti, a toda la gente que os acompañamos y sobre todo los más activos, los que están más actualizados. Yo en breve volveré, ya que Osvaldo me ha pedido hacer algo de thrash inglés, a ver cómo salgo de parado. Pero sí, en breve estaré un poquito más cerca de Rea de nuevo. Y nada, pues eso, que enhorabuena por esos 5 años de Rock Entre Amigos, de proyectos paralelos y ampliaciones de la idea original, esa que tuviste ahí en tu cabeza en Ontiniente. Y poco más que contaros, que los que he escuchado se nota que es gente que controla, y los que he conocido, pues aparte de eso, tanto en formato digital como en formato personal, gente muy de puta madre. Así que espero que tu equipo siga siendo estable o creciendo, o por lo menos que sea igual de cojonudo. Y ya está, que nada, que larga vida Rock Entre Amigos, por otros 5 años más como mínimo, igual de buenos, igual de fructíferos, y que me preguntaba sobre todo de cómo conocí yo a Rea. Pues si en verdad eran 5 años, estoy yo como para acordarme, si no sé lo que comí ayer. Yo creo recordar así vagamente que fue por una entrevista o una colaboración con el Preacher, con Jaime García de Predicador. Y a partir de ahí, pues, entablamos conversación, redes sociales, que aunque las máquinas sean las que nos destruirán, esa inteligencia artificial divina que está a punto de aniquilarnos, pues la informática al parecer sí que hace cosas medio buenas para la humanidad y en particular para, en este caso, para el heavy metal. Así que nada, que vamos a por otro 5, Quique, y un saludo a todos los que estamos ahí detrás del micrófono o de los cascos. Un abrazo grande. creo ver la luz. Habéis podido escuchar los primeros audios que aparecen en este programa tras el anterior de Oscar, de Noche de Rock, pero aquí podéis tener pues lo que han sido los miembros primigenios de REA, o sea, esa primera hornada de colaboradores, de amigos que empezaron a formar parte de nuestro círculo selecto. Osvaldo, Salva, Chechu, Pablo Mayoral, Alberto Monreal y Nacho de la Forja, que en los primeros 40 programas ya empezaron a formar parte de REA, ese primer año de REA, sin querer, empezó a tomar forma de una manera que yo personalmente nunca podía haberme imaginado. En este momento, en el primer año, Chechu, por ejemplo, que ya forma parte del equipo de manera interna, apareció por medio de una entrevista que le hice por North of South, su banda, pero que pronto, sobre el programa 50, o sea, sería el primer año y no llegaríamos el medio de vida, ya empezamos a hacer también los monográficos de Maiden. Y aquí podemos meter a Mark Gutiérrez también como miembro de ese núcleo duro. Le podía haber pedido el audio perfectamente, sé que me lo hubiese hecho sin ningún problema, pero como sus últimos meses son alocados y él en parte ha querido alejarse un poco de la escena y así todo no ha podido porque lo hemos tenido atado de alguna manera, tanto Rock entre Amigos como programas como El Octavo Día o páginas web, y me sabía mal y la verdad es que no se lo pedí por ese motivo, pero sí que hubiese aparecido, así que ese nombre lo podemos poner a todos los que han aparecido. Y también podemos meter en el núcleo duro de REA hoy en día a Sabino, que lo escucharemos más tarde. Como sabéis, Sabino de Escuela de Odio, un núcleo que aunque en los últimos meses, por ejemplo, Osvaldo ha ido un poco de manera independiente, porque hay que decir que, bueno, las disponibilidades que tenemos muchas veces no son compatibles y al final hay que continuar teniendo ese contacto en REA y hay que continuar funcionando como sea. Pues muchas veces Osvaldo está cogiendo una línea paralela dentro del mundo REA y haciendo programas que tienen toda la filosofía de nuestras siglas. Y el resto de miembros, pues bueno, van apareciendo puntualmente, pueden aparecer perfectamente en cualquier programa de Osvaldo, como puede ser el que ha pasado ahora con Pablo Mayoral haciéndolo de los discos conceptuales, y en el futuro irán apareciendo. Y por REA, por supuesto, que en los momentos que pueda ser, aparecerán. Y si no, tenemos las cenas de empresa, que son programas que nos obligan, de una manera, a mantener ese contacto y a disfrutar posiblemente de una de las cosas que más nos gustan, que son las tertulias, ¿no? Esa disparidad de opiniones, esa, bueno, visibilizar primero el contacto y el buen rollo que continúa existiendo entre todos los miembros, y luego esa, bueno, esa inquietud que tenemos, esos puntos de vista diferentes, cómo lo vivimos, cómo lo podemos transmitir. Pues eso es lo que siempre queremos poner en firme en las cenas de empresa. Desde luego, no es por echarnos flores, pero independientemente de lo que los programas puedan ser mejores o peores que otros, más interesantes, más amenos, más divertidos, más dinámicos o menos, creo que el equipo que tenemos es absolutamente brutal y envidiable. Y nuestra cosa buena es poder ser capaces de llegar a sitios que la mayoría de programas no pueden llegar, y eso es gracias a los amigos que tenemos, tan diferentes y con tantas posibilidades que nos ofrecen diferentes, pero a la vez es un enemigo que tenemos. ¿Por qué? Porque esa dinámica de variación hace que sea muy difícil que tengas una multitud, vamos a decir, de seguidores, en el sentido de que nunca sabes lo que te puedes esperar y las temáticas pueden ser tan variables que eso, pues bueno, a la gente le puede a veces pues no interesar, o que te dejen de seguir un poco porque pueden ser más selectivos, o hay otros programas que tienen más fines en concreto y son más fáciles de seguir. Aparte de, por supuesto, como siempre digo, pues la duración de un REA, que nunca tiene límites y que dura lo que el tema de sí. La verdad es que un auténtico placer tenerlos, seguir ampliando la familia, porque esto va a seguir, y que hablen de REA como hablen, y que ya no solo eso, sino que siempre estén disponibles en el momento que sea, pues, ¿qué tengo que decir? La verdad es que es un auténtico honor. Y bueno, hemos escuchado también, después de los amigos de esa primera jornada, el tema Inhumano de Ana Fiori, una cantante mexicana que podemos meterla dentro del saco del metal sinfónico, donde en este tema cuenta con la colaboración de Ethel Meléndez en las voces guturales. Un tema que me ha encantado, un tema que me dejó enamorado en parte, de un disco llamado In Oddly Tonally, del año 2017, y os he puesto este tema porque ha sido un regalo de un escuchante de REA. En este caso, un escuchante de México, casi nada. México, que es uno de los países que nos sigue bastante fielmente a Rock Entre Amigos, tras España y Estados Unidos, posiblemente México sea de los que más nos escuchan, junto a Colombia. Y bueno, y de esos países tenemos, en este caso, Luis Franco, que fue el que tuvo a bien hacerme pues un grandísimo regalo enviándome una caja llena de CDs de grupos y cantantes mexicanos dentro del metal. Me ha entregado un variadito brutal, y entre ellos destaco este temazo de Ana Fiori. Y bueno, como os he comentado, en Latinoamérica también tenemos alguien que nos sigue, y entre ellos, pues bueno, está Julián Ballestero, que nos ha hecho el honor muchas veces de participar incluso con nosotros, y que él de vez en cuando, pues bueno, alguna vez ha hecho su programa Bang Your Head, que bueno, estuvo un tiempo con él, a ver si lo retoma y sigue en la brecha de divulgar el metal. Y una vez estamos hablando del tema de la gente que nos escucha y nos sigue, bueno, para mí eso ha sido siempre una deuda pendiente. Es curioso que Rock Entre Amigos tenga más feedback de manera privada que de manera pública. Siempre hemos hecho algún speech hablando un poco del intento, o siempre personalmente he intentado que hubiese una alimentación entre los escuchantes y el programa. Durante un gran tiempo sí que tuvimos una actividad bastante alta, la gente participaba bastante tanto en foros como en las redes sociales, incluso en el mismo iVoox. Pero eso, a partir de la aparición del Rea Metal Magazine, sufrió un pequeño bajón en ese aspecto. Bueno, eso se ha costado mucho en recuperar. Depende de programas, pues tienen más feedback o menos. Y sobre todo, es lo que os estoy diciendo, a nivel privado, o sea, a nivel de contacto personal con gente que nos sigue, la verdad es que es brutal la interacción que tenemos. Me sabe mal el no haber logrado un poco esa interactuación pública que fuese un poco más alta. Pero bueno, es lo que hay y tampoco vamos a pedir absolutamente nada. Curiosamente, dentro de esa época en la cual Rea intentó que esa interactuación entre escuchantes y programa tuviesen, pues bueno, un feedback mayor, se creó el programa Las Tertulias de los Tres Valientes y un Mequetrefe. Tres amigos que acudieron un poco a la llamada de Rea. Cuando, pues bueno, de una manera improvisada, simplemente solté en redes el que quien quisiera hacer algún programa, pues que simplemente tenía que decirlo y que se intentaría hacer un programa con oyentes. Bueno, los tres escuchantes que van a aparecer en estos audios que vais a escuchar fueron los tres que se prestaron a aparecer de tal manera. Tuvimos tan buen rollo y tan buen feeling tras ese primer programa que se ha creado un pequeño grupo. Bueno, eso lo contarán un poco ellos. Pero se ha creado un pequeño grupo muy íntimo y con un contacto bastante asiduo y habitual que ha creado de una manera paralela a las tertulias que hacemos nosotros de la cena de empresa, que es lo que estoy diciendo yo anteriormente de lo que es el núcleo duro de Rea, ¿no? Que suelen aparecer de una manera un poco más... para temas un poco más sesudos dentro de la escena, para debatir más de todo lo que ocurre. En este programa de los Tres Valientes y un Mequetrefe, que se creó a partir de esa llamada, pues bueno, la verdad es que han salido unas tertulias muy lúdicas, muy amenas y muy divertidas, que han logrado colarse de una manera bastante habitual. O sea, que cada medio año, más o menos, se hace esa tertulia y la verdad es que está dando muchísimo juego y que tiene muy buenos resultados. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que se ha podido lograr durante estos primeros 5 años de Rea a la hora de intentar tener esa colaboración entre escuchantes y programa, sin olvidar que gran parte de los colaboradores del núcleo duro de Rea ya eran escuchantes, como es el caso, por ejemplo, de Sabino o es el caso de Osvaldo. Pero bueno, os voy a dejar con los audios de estos tres valientes que se atreven a hacer programas, pues con este Mequetrefe. Hola Quique y hola audiencia, oyentes de Rock Entre Amigos. Bueno, yo me llamo Enrique Sobrino y bueno, si seguís a Rea, sabréis que a veces escribo reseñas y crónicas de conciertos para la web y que, bueno, he participado en las tertulias e incluso en alguna cena de empresa. He podido colarme un poquito y tal. Y bueno, mi experiencia y mi saber de Rea, pues fue casi que de casualidad. Si no recuerdo mal, fue en pandemia. Que vi programas y fui escuchando algún podcast y fui leyendo alguna cosa y tal. Y bueno, yo en aquel entonces escribía en Empire Zone Magazine y se me ocurrió contactar contigo, Quique, para ver si podía colaborar contigo y escribir alguna cosa y tal. Tú, como siempre, abierto a todo, dijiste que sí, que sin problema. Empecé a escribir cositas para ti. Luego realmente no sé cómo surgió el tema, o no recuerdo cómo surgió el tema de grabar la primera tertulia. Sí recuerdo que alguna vez te decía que me gustaría participar en algún programa, pero no sabía cómo. Tú al final conseguiste juntarnos a Javi, a Alfonso y a mí, y contigo, y hicimos la primera tertulia. La verdad es que de esa primera tertulia, aparte del miedo de grabar por primera vez, pues yo me lo pasé genial. Y agradecerte sobre todo el habernos puesto en contacto, porque gracias a ti he hecho dos grandes amistades, como son la de Javier y la de Alfonso, incluyendo que a Javier he tenido el placer de verlo en persona en el Rockfest, el último, que hicieron el año pasado, en 2022. Y bueno, hemos seguido grabando alguna cosita. Sé que yo a veces he sido un poco pesado con el tema de grabar más tertulias y tal, pero sé que es complicado por todo lo que quieres llevar. Y bueno, sabes que siempre que me pides algo estoy ahí. Sabes que siempre intento echarte una mano con la web. Y sabes que gracias a ti me atreví a hablar con Alfonso para poder escribir en Rockmanía. Y gracias a ti y a Rea, pues Rockmanía sigue en pie, más viva que nunca y con muchas cosas que van hacia adelante. Con lo cual, siempre agradecido a ti y a Rea por todo lo que me has aportado, por haberme permitido y por permitirme seguir siendo parte del equipo, aunque en menor medida, pero estando ahí presente. Y espero que esto siga durante muchos años mientras los cuerpos aguanten y la familia nos lo permita. Así que un saludo y un abrazo para todos, nos seguimos escuchando. Y bueno, yo sigo aquí con el disco de Sergio Rivas, escuchándolo y disfrutándolo. Pues una de las muchísimas cosas que tengo entre manos. Hola, Quique. Aquí Alfonso, el Topón para los amigos. Que muchas felicidades por estos 5 años de programa. Ya sabes que para mí Rock Entre Amigos es mi referente en los podcast musicales, desde que lo descubrí. Y bueno, decir también que yo me siento en parte también miembro de esta maravillosa familia que es Rock Entre Amigos, gracias a una de tus locuras. Una locura que nació con un hilo de Facebook hace unos años, en la que pedía gente, oyentes, que quisieran participar en un programa contigo, grabando contigo. Y bueno, ahí que nos presentamos un servidor, el señor Enrique Sobrino y el señor Francisco Javier Herrera. Y bueno, ahí nació ahí se hizo una grabación de un programa que creo que, dadas las circunstancias y nuestra experiencia, salió bastante bien. Nos lo pasamos genial. Y de hecho, se ha repetido varias veces después. En ese momento se creó un grupo de WhatsApp para coordinar un poco la grabación de este primer programa y tal. Y creo que ese grupo de WhatsApp no ha dejado de tener actividad desde entonces hasta ahora. Ninguna semana. De hecho, ahí ha nacido una amistad entre los cuatro que estamos ahí. Incluso algunas relaciones pseudo profesionales, porque no son profesionales, en cuanto a escritura de artículos y tal, para Rockmanía, etcétera. Pero bueno, lo más importante es el grupo que se ha creado ahí, que la verdad es que nos lo pasamos genial. Y hablamos de cosas muy interesantes. Lo que nos gusta, que es la música, y que todo fue gracias a ti y a una de tus locuras, como he dicho. Que nada, que 5 años no son nada, que ojalá esto siga así otros 5, 10, 15, 20 años más, y que todos estemos ahí para verlo y para participar cuando se pueda. Venga, un abrazo, tío. Hola, Reales. Soy Javi, conocido como Mr. Taimisun en Instagram y colaborador de este monstruo que es Rock Entre Amigos. Lo primero es tranquilizaros a todos. Sé que Quique está celebrando el quinto aniversario de este Rock entre Amigos y que últimamente nos ha dado algún que otro amaguito de infarto, dejando ver que esto tiene los días contados. ¡Para nada! Os cuento un secretito. Os estoy enviando este mensaje desde el futuro, concretamente desde 2048. Ahora estamos celebrando el 25 aniversario. Ahí es nada. Rea es un auténtico monstruo, una mega empresa a nivel Metallica o AC/DC. La verdad, nos ha superado a todos y lo tuvimos bien claro cuando McDonald's sacó la McRealer Deluxe. Hay camisetas Metal Rea en cada Zara, Bershka y Pull&Bear de España. En parte gracias a mí, que me dediqué a pasear la dichosa camiseta por medio mundo y por fin en 2033 la lavé. Han sido 25 años estupendos. Y pese a que Quique está ahora un poquito acomodado y saque podcast cada 8 años, seguimos reuniéndonos religiosamente. Por supuesto, los 5 primeros años de Rea y Metal Rea y los siguientes fueron una maravilla, conociendo gente fantástica durante estos años que pasó a ser muy cercana y teniendo un foro, que vosotros lo sabéis, donde poder compartir nuestras filias, fobias e inquietudes metálicas. Quique, no te preocupes por nada, ya te digo yo que hay Rea para rato. ¡Saludos! tras estos tres audios, también os he puesto un tema para, bueno, como ya sabéis, amenizar este viaje, este cumpleaños de Rogue Entre Amigos, con el tema Carve Your Rage de los The Silent Rage, banda griega que me ha volado la cabeza y que me ha sacado de un pequeño oscurantismo musical. Bueno, gracias a veces que tengo la obligación de escribir para Rea, y bueno, y hablando un poco de los tres valientes también, que colaboran en Rea de alguna manera, aparte de en el podcast, pues Enrique Sobrino hace de vez en cuando algún escrito para la página web de Rea, y Alfonso, que no se nos olvide, tiene la página de Rockmania, pues bueno, dentro de un ostracismo o una época un poco oscura en la cual me quedé un poco ofuscado, en parte por culpa de este puto programa que estoy haciendo ahora, pues bueno, me tuve un poco la obligación de ponerme a escuchar algunos grupos porque tenía que reseñar para la página web de Rea, de Rogue Entre Amigos, que como vosotros sabéis, también funciona de una manera paralela, aunque tiene mucha semejanza en el formato del podcast. Simplemente que tiene, pues bueno, esa forma de dirigirse al público un poco más under, un poco más limitada, porque la gente no está dispuesta a leer, pero que se ha creado un grupo de gente absolutamente monumental. Tenemos una página web que es Delicatessen. Y no lo digo, es que está a la altura del podcast, tiene una calidad brutal, gente que ha sido, gran parte de ella escuchante de Rock Entre Amigos, es la que ha acabado formando parte de la página web. Y luego gente que no tenía absolutamente nada que ver con el podcast se ha unido a escuchar el podcast gracias a la página web. Y os tengo que decir que la página web funciona de una manera independiente y ahonda todavía más en el underground, sobre todo en parte nacional, pero también internacional, haciendo entrevistas y haciendo reseñas de bandas que, bueno, que en Rea es complicado que aparezcan, a no ser que sean dentro de un especial under de metales extremos, etc. etc. La verdad es que tengo que dar las gracias a gente como Maro Black, a gente como Jesús, a gente como Samael, a Fali, a Bea Bathory, a El Rosal Karin, a Fanone, nuestro diseñador, que por cierto el logo a partir del programa este ha cambiado y nos lo ha actualizado. Yo creo que ha quedado brutal. Tenemos a Alfonso Martínez, tenemos a Carlos Citoler, que también participa con nosotros con los Rea Metal Magazine y que ya era escuchante de Rogue Entre Amigos, es uno de esos escuchantes más colaborativos. Y Juanqui, tenemos a Juan Car también ahí haciendo sus crónicas y sus fotos. La verdad es que tenemos un equipazo. Y nos dejamos para el final a el señor Schaitan, César Ruiz Schaitan. Os tengo que hablar un poco de la importancia de tener una persona al lado exigente. Un tío bragao que no tiene pelos en la lengua y que cuando te lo tiene que decir que hay algo que no le ha gustado o que hay algo que le chirría un poco y tal, te lo dice. A veces te lo dice un poco con la boca pequeña, pero se nota enseguida que no le termina de gustar. Y entonces eso a mí personalmente me planta las orejas y digo, bueno, vamos a escuchar esto atentamente, vamos a ver por qué puede ser que tenga razón. Hay veces que tiene su parte radical y un poco visceral y también tiene sus gustos y sus particularidades. Pero para mí, para servidor, Schaitan es esencial para la vida de Rea. Ya no solo por contactos, por insistencia, por ánimos, por... La verdad es que Schaitan es una de estas personas, junto a un montón de amigos y colaboradores, que está ahí de alguna manera empujándote para que continúes con esto. Y la verdad es que para mí ha sido un milagro, un poco su aparición y su insistencia de pelear por la página web. Por los Rea Metal Magazine también, porque él tiene gran parte de culpa, eso lo hablaremos un poco luego. Pero por la página web, para mí es una persona esencial, que hoy en día sería una página web que en vez de tener artículos y crónicas y reseñas, pues tendría una serie de telarañas ahí un poquito bajando con esas arañas colgando. Sin, bueno, y que de vez en cuando pues aparecería por allí yo para limpiar un poco el polvo, colgar algún artículo, alguna reseñita o algún pensamiento filosófico y poco más. Pero bueno, clave. Clave la aparición de Straitan para tener la pedazo de mesa de redacción que tenemos con estos nombres que os acabo de decir y que posiblemente Straitan nos los recuerde en un audio que vais a escuchar. Bueno, de los Silent Rage que os he comentado antes, la verdad es que me han sacado de ese ostracismo. Me pusieron la piel de gallina cuando los escuché, solo con los dos primeros, las dos primeras notas. Me ha flipado, os lo recomiendo encarecidamente. Me parece una bandaza que continúan con la esencia que tanto nos ha gustado y tanto nos ha marcado del heavy metal más puro y más duro y más potente. Esto no es el power metal típico más meloso. Aquí vamos, estamos hablando de un heavy metal, un power metal duro, contundente, que se deja de tonterías y que empezaron posiblemente, pues bueno, los Judas Priest y los Acep, lo continuaron, como pongo un poco en la reseña, bandas como Running Wild o como Rage, que los Brainstorm, los Primal Fear, los Nostradamus, los Metallium nos acercaron en los 2000 y que bandas como estos de Silent Rage nos lo han acercado. La verdad es que me parecen una auténtica bandaza estos griegos. Yo os los súper recomiendo. Espero que ese tema que habéis escuchado lo hayáis disfrutado. Y ahora ya que sí, os meto con los audios de los colaboradores de la página web de Rock Entre Amigos. Súper recomendable. ¡Hombre, Quique! ¡Joder, felices 5 añazos, tío, eh! 5 añazos de rea. ¡Dios! ¿Quién te lo iba a decir a ti, eh? Lo que has conseguido, macho. Desde aquel día aburrido en casa diciendo, voy a grabar un posquita a ver qué sale. Joder, tío. Orgullosísimo, tío, orgullosísimo de ti, de Rea, de todo ese equipazo que tienes detrás, tío. Como escuchante premium, te hablo, porque es que no le puedo llegar ni a la suela a ninguno de ellos, tío. Os admiro a todos, ¿eh? A todos y cada uno de los que formáis Rea Podcast. Y nada, tío, solo felicitarte, ¿eh? Felicitarte por los 5 años y por aguantarme ya estos últimos 4, ¿eh? Desde aquel programa 44, aquel Ar de Noruega. Ese que empezó a escribirte con las puntualizacioncitas de los cojones, ¿eh? ¿Qué pensarías este payaso? Pero bueno, tío, aquí estamos ahora, ¿eh? Aquí estamos ahora. Yo encantado de cualquier cosa que he hecho contigo en todo este tiempo. Y muy orgulloso de haber fraguado ese Rea Metal Magazine contigo. De haberte presentado con todo el orgullo del mundo en la redacción de Necromance. Y tío, volviendo a Rea Metal Magazine, pues ahora es un referente, tío, del underground nacional y cada vez que lo oigo ahora cada mes, pues tío, me emociona, la verdad, ¿eh? Enhorabuena por eso también, tío. Y ahora, bueno, esta felicitación como portavoz, ¿no?, de la nueva redacción desde este año que hemos creado juntos, tío, de la mano, resucitando esa página web que tenías ahí muertísima. Y tío, encantado de estar con este proyecto ahora tan ilusionante. O sea, que nos ha devuelto a más de uno las ganas de volver a escribir, cansados un poco de escribir para otros a cambio de ni las gracias en muchos casos. Pues tío, de su parte, de toda la redacción, de parte de Alfonso, de Álvaro, de Maro, de la Condesa Bathory, de Fali, del poeta Carlos Fitoler, del Master Blaster El Rosalcarín, de Fanone, de parte de todos, tío. De Falo, de Juan Carlos, ya no sé si los he dicho a todos, pero de parte de todos, tío. Que sepas que estamos encantados, tío, de formar parte de tu equipo. Y dejarnos esa libertad, tío, con una única norma, que es un valor, un pilar en REA, en tu podcast también, que es, tío, hagamos lo que hagamos, que sea con pasión, que sea con sinceridad, que sea con sentimiento, tío. Y eso es muy difícil, tío. Yo te lo he dicho muchas veces, que probablemente seas de esas pocas personas que controla muchísimo, que transmites infinito, y todo esto con cero grescas, tío. O sea, con la unión como único objetivo, la unión de la escena, la unión del colectivo, llámalo como tú quieras, tío. Y eso es muy difícil y hay que alabarlo, tío. Y nada, lo dicho, de parte de toda la redacción de la web y de tu amigo César Cheitan, es un fuerte abrazo y nada, esto es el principio, tío, 5 años. Esto acaba de arrancar, tío. Un beso, tío, y un abrazo enorme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Me llamo Bea, soy una de las colaboradoras ahora habituales en Rock Entre Amigos Podcast, en REA. Mi alias es Bazori. En algún momento habréis escuchado o leído alguna de las reseñas que he hecho. Y todo gracias al inmenso trabajo que hay detrás de publicar todas estas reseñas, crónicas, entrevistas, que mis compañeros, desde aquí les mando un saludo inmenso a todos, realizamos o realizan, en el que nos sentimos, yo creo que todos están a gusto, en el que invertimos tiempo, no perdemos el tiempo, yo creo que nadie está para perder el tiempo. Se invierte un tiempo que quitas a lo mejor de tu vida, de tus quehaceres diarios, pero yo creo que por otra parte lo que es emocionalmente es un gustazo hacerlo, es una pasión que te lleva a hacer todas estas cosas, a escribir, a decir, bueno, es que he encontrado un grupo nuevo, voy a sacarlo, y aquí no hay límites en esta web. Por eso mando un beso muy, muy, muy grande a Quique, que es el que lo lleva, el jefe, a César, que es uno de los que me rescataron por ahí, que estaba perdida. Por cierto, César, hace un año que nos conocemos. Muchas gracias por todo también. Y nada, decir que por muchísimos años más, esta web está a tope y más que va a estar. Un beso muy, muy, muy, muy grande para todos mis compañeros, y espero que nos veamos en breve. Un besito. Nothing more. I feel you so long for the grace. metal, motherfucker. New face, new rage, wait till my dear metal shatter. Great Metal Motherfucker, temazo de los Crisix, que ha ido después de los audios de los amigos que participan en la web de Rock Entre Amigos. Reitero, leed la página web, es una auténtica delicia. Y bueno, ¿y por qué he puesto los Crisix? El tema de Great Metal Motherfucker, del disco From Blue to Black, pues porque fue el primer tema que apareció en los Rea Metal Magazine. Ese magazine que hacemos exclusivamente de metal nacional, en el cual intentamos ahondar en la escena, que nos ha enseñado pues lo más bonito, ¿no? Lo más maravilloso que tenemos, que es la música, esa variación de estilos, esa riqueza, y lo más miserable, ¿no? Que es, pues bueno, esa pobreza de escena en todos los aspectos, ¿no? Esa descompensación que hay o existe entre, a la hora de valorar, podríamos decir, lo que son los grupos internacionales y los nacionales. Estamos cansados de decir, es que suenan ya como los internacionales, pero es que no hay que decirlo. Pero si es que tenemos ya las mismas capacidades, eso hace 25 o 30 años podía tener cierto sentido. Pero actualmente es que esas me parecen absolutas tonterías. Y cualquier banda internacional del estilo que queramos podemos meterlos aquí y compararlos con cualquier banda de nuestro estilo. Y como ejemplo, en parte, es un poco los Crisix, los Angelus, que son los dos más significativos de lo que es la escena nacional cara a nivel internacional. Ahí podemos meter metales más extremos como los Noctem, por ejemplo. Pero en el fondo es que la calidad que tenemos es brutal. Entonces, pues bueno, ver un poco esa descompensación y esa poca valoración que tienen las bandas nacionales, lo que nos hace ver es un poco esa... que estamos ciegos, en el fondo, ¿no? Y bueno, valoramos más cualquier cosa extranjera, eso siempre se ha dicho, que cualquier cosa nacional. Bueno, hace 3 años un tipo de programa como es el que es Rea Metal Magazine es imposible habérselo imaginado, que 20 medios, 22, 23, 18, dependiendo de momentos, hemos variado un poco, colaboren de una manera altruista y solo por pasión, pues bueno, es algo que yo creo que hace 3 años nadie hubiese pensado. Pero bueno, se nos cruzó un poco el cable de ser una pequeña colaboración que tenemos que hacer puntualmente para una serie de programas. Creció, y esto sí que hay que decirlo, en parte ha sido todo culpa de Sebas Abdala, en este caso también de César Cheitan y de servidor, que se nos desmadró. Esta, la idea, se la comenté al señor David Calderón, trovador urbano, y ya está todo. Y ahí, a partir de ahí, ya se creó todo en apenas un par de meses, dos o tres meses, se hicieron los contactos con un montón de programas. Nos dijeron la mayoría de ellas. Unos han funcionado un poco mejor, otros han funcionado un poco peor. Unos, pues prácticamente no aparecieron porque, bueno, al final, a la hora de la verdad, no es tan fácil sacar tiempo. Otros han hecho lo posible, unos han participado más, otros han participado menos. Pero como aquí lo que se quiere es un poco, pues, que cada uno de lo que tiene, independientemente de la calidad, de la disponibilidad, de la capacidad, bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido. La verdad es que son más de 30 Rea Metal Magazines con una media de tiempo de unas 3 horas cerca de... Es que yo creo que a la media de tiempo de los Rea Metal Magazine estamos en 3 horas y media de... Es que es una auténtica salvajada. Bueno, puede ser que se haga un poco duro para algunos escuchantes, otros nos lo aprecian mucho. Se ha convertido en un pequeño nicho, en un pequeño programa de culto que nos sigue muy fielmente, pues cerca de 200 personas durante cada mes, y hay que tener en cuenta que es que son entre 3 y 4 horas de tertulias desfasadas, de conversaciones sin sentido, de audios de los colaboradores que pueden variar de los pocos minutos a prácticamente mini podcast, y todo eso no es fácil que la gente te dé la oportunidad. Y luego el handicap más grande: metal nacional, rock nacional, en todas las variantes, desde el rock incluso de cantautor hasta el metal más extremo y más salvaje. Y luego, a nivel, la mayoría de las veces, muy underground. Y eso, no toda la gente es capaz de darle la oportunidad. Por tanto, pues bueno, yo creo que es un proyecto bonito que continuará. Suele ser un proyecto o un programa que, bueno, tiene ese seguimiento que tenemos muchas veces en la mayoría de programas de entrevistas, que son de bandas que no tienen un éxito o que no tienen un conocimiento mayor de la gente. Pero eso es precioso en el sentido de que sepas que un programa como REA sea capaz de que te mantenga prácticamente semanal, sea una entrevista como sea un magazine como el REA o cualquier otro tipo de programas, pues una mínima escucha de unos 150, la verdad es que eso es, yo creo que es digno, y que no puedo decir más. Tengo que decir que de los REA Metal Magazine estoy súper orgulloso. Hemos hecho speech y tertulias muy salvajes, hemos sido duros, hemos sido buenos, hemos sido gente que hemos animado mucho, gente que hemos tenido que pegar un palo si ha hecho falta. Puede ser que alguna vez no hayamos sido muy justos, o quizás sí, no lo sabemos, eso depende del punto de vista. Pero voy a dejar de cháchara y os voy a poner, pues, un par de audios de, sobre todo, el Capitán y de Sebas, que son los dos que forman, podríamos decir, la punta de lanza de lo que es el REA Metal Magazine. Empezaremos por David Calderón, trovador urbano, y terminaremos con Sebas, porque Sebas nos ha dejado, pues, que quería un tema para escuchar. Así que, bueno, qué mejor que escuchar un tema de rock nacional y, sobre todo, de bandas clásicas y que, aunque no son under, sí que tienen esa esencia que muchas veces defendemos en los REA Metal Magazine. Lo primero, darle las gracias tanto a Quique como a Sebas, y ya durante estos dos últimos meses, hasta la reincorporación de Sebas, a Irene, pues que han estado siendo el soporte de esta idea que me comentó Quique, de este Rock Entre Amigos, este REA Metal Magazine, donde me comentó un poco la idea que tenía de dar visibilidad a algo que yo llevo casi apoyando 30 años. Bueno, no me he presentado, soy David Calderón, del programa Trovador Urbano. Y como bien te digo, pues la idea principal que me comentaba era un poco aglutinar todas las comunidades autónomas que tenemos ahora en nuestro país, donde pues esté haciendo rock en sus diferentes estilos, en sus diferentes maneras, intentando un poco aglutinar a los conocedores del terreno, porque al fin y al cabo los que hacemos radio analógica clásica no dejamos de venir de una FM donde los grupos acudían para intentar dar visibilidad a sus sueños, a sus proyectos, a sus conciertos, en definitiva, todo lo que significaba la música. Y este espectro, pues en nuestro caso era un vínculo de comunicación entre el posible oyente o el posible público de directo y las bandas. A través del tiempo pues surgen muchas más posibilidades para dar a conocer este trabajo. Y bueno, mi caminar ha sido el de siempre intentar conocer a compañeros con los cuales incluso he compartido momentos de radio de diferentes lugares del país, del estado. Y todo ese conocimiento que he ido adquiriendo por el camino, pues se lo propuse a Quique para poder dar visibilidad con gente, como bien digo, conocedora de cada uno de sus lugares de donde ellos son. Y de esta manera pues se fue tejiendo algo que yo tenía confianza totalmente en ello. Cuando suelo hablar de que se puede hacer es porque básicamente lo veo factible, la gente está con ganas siempre de colaborar y más en proyectos de este tipo que son sin ánimo de lucro y además dando visibilidad ya no solamente a músicos y músicas, sino a gente ya que se convierte en tus amigos, ¿no? En tu día a día. Como bien digo, en este caso y en este concepto, pues fue todo muy sencillo, fue nada más que tirar la agenda, ir hablando con diferentes compañeros y compañeras que están haciendo esa labor. La gente en todo momento hiper colaborativa, de hecho lo veis mes a mes, ya creo que son 30 ediciones las que se han hecho del REA, y sobre todo esperando que haya gente detrás para recibir ese feedback, para recibir ese mensaje, que es el de intentar mantener una escena que cada vez es más compleja de sustentar, porque todo cambia, el mundo analógico se está desvaneciendo por un mundo digitalizado y la pasión y el corazón se están friando hacia los likes y sobre todo el buscar esa parte, digamos, más individualista, ¿no? Que por desgracia cada vez nos acucia más y en este tipo de proyectos, que es por lo que me gusta y me encanta estar, como en otro tipo de propuestas, son colaborativos, son de juntar ideas, juntar personas, juntar sentimientos, en definitiva el poder compartir una pasión como es la de la música a través de la radio rock que hacemos, en este caso en Trovador Urbano, semana tras semana. Para mí es un placer el que esto, un poco por esa experiencia y por ese caminar que he tenido durante tanto tiempo, haya servido para poder mantener otro bastión como es este REA, una de esas partes que tiene el rock entre amigos, este REA Metal Magazine en este caso, y yo estoy encantado de estar aquí, de poder seguir sumando. Lo hago con la misma pasión que el primer día, con la experiencia que da el haber andado tantos años y que te hace conocer gente maravillosa. Las redes te hacen que las conozcas, en muchos casos no presencialmente, que es lo que molaría, pero como bien digo, pues se ha creado algo bonito y que espero que dure mucho tiempo y que incluso pues se pueda seguir dictaminando con más gente, podamos seguir uniendo fuerzas, porque nuestras bandas que cada vez salen más, porque al fin y al cabo la gente se puede grabar, la gente tiene lugares donde poder ensayar, que no le cueste tanto dinero, hay locales donde poder tocar, las condiciones pues son las que son, económicamente hablando cada vez mengua todo más, pero si tienes ilusión, como es en el caso de este fantástico proyecto que es el REA Metal Magazine, pues si hay ilusión, el resto como que en cierta manera o entre comillas da un poco igual. Y vuelvo a decir, darle las gracias a Quique, a Sebas y a Irene, pues haber estado manteniendo este bastión. Podía recordar al resto de compañeros y compañeras que en sus lugares, que algunos que ya no están con nosotros porque decidieron bajarse del barco, como bien digo, lo recordaría a todos. sabéis quiénes sois y que se os quiere un montón y que tipos de este tipo de proyectos que sirve para dar un poco de aliento a nuestras bandas sin que les sangren económicamente, como hay otros lugares que también tienen su porqué, no vamos a quitarle su historia, pero sin sangrar a la gente sabiendo cómo está la situación, ¿vale? Con lo cual, pues nada, mando un fuerte abrazo a todos y a todas los que podáis estar escuchando ahora mismo este pequeño comentario que me pide Quique, y que seguimos en la brecha, seguimos adelante y seguimos compartiendo espacios, seguimos con la autogestión, seguimos soñando, seguimos en la utopía como es mi casa, y seguimos desde Trovador Urbano semana a semana, seguimos dando esa visibilidad que nuestro rock se merece. Lo dicho, un fuerte abrazo a todas y a todos y que se os quiere mucho. Salud, compañeros y compañeras. Chao. Nada, pues aquí Antonio de La Mirada Negra, que quiero felicitar ese quinto aniversario a Rock Entre Amigos, porque tiene muchísimo mérito lo que se está haciendo desde ese programa con Quique Moya, Quique Maiden a la cabeza, y con todos los colaboradores que tiene, que me parece pues que aportan muchísima sabiduría para conocer un poquito más lo que es nuestra música, el rock y el heavy metal. Creo que están haciendo una labor encomiable. Y hay que entender que cada programa pues me parece un auténtico logro, pues porque está muy bien hecho, porque hay muchísima información y por lo tanto pues creo que tiene muchísimo mérito. Otros nos dedicamos un poquito más a la actualidad que nos va llegando y bueno, le vamos dando un poquito de orden, pero realmente quiero decir pues que para mí hacer monográficos como los que se han hecho ahí, pues saber cada semana de lo que, o cada semana más o menos, o cada programa, porque es un podcast al fin y al cabo y se hace cuando se va pudiendo, pero bueno, creo que tiene una regularidad además muy importante, y creo que hacer monográficos tan completos con gente que, aparte de saber muy bien de lo que está hablando, se nota mucho la pasión que tiene por la música, pues creo que es un tesoro que tenemos mucho que cuidar, así que son 5 años, el primer lustro, pero esperemos que el primer lustro de muchos más, y que será positivo para nuestra música, al fin y al cabo. Así que, Soriona, que desde aquí, desde el País Vasco, felicidades por ese quinto aniversario de Rock Entre Amigos. Y para mí, una vez más lo digo, también es un honor formar parte un poquito, aunque sea dentro de Real Metal Magazine también, pues formar parte de toda esa gran familia que se ha formado en torno a Rock Entre Amigos. Y felicidades por ese quinto aniversario. Muchas felicidades a Rock Entre Amigos por estos 5 años que cumple al frente de una escena que está deseosa de tener espacios más regulares como Rock Entre Amigos. Sobre todo lo digo por el emprendimiento de Real Metal Magazine, por una parte, de todo lo que significa y todo el esfuerzo que están volcando los compañeros para traer mes a mes las novedades del underground español y todo lo que eso significa, la lucha que hay detrás de eso, desde chavales muy jovencísimos hasta personas ya más experimentadas que pintan unas cuantas canas, como nosotros también. Pero sobre todo Rock Entre Amigos, porque recuerdo la primera vez que escuché el podcast, la sensación de estar entrando a una biblioteca, de estar compartiendo con gente conocimiento y aprender muchísimo de cada uno de ellos y divertirme, haber estado en esos universos y darle una habitación y un espacio a cada una de las temáticas que, entre comillas, preocupan o llamaban la atención de quienes lo estaban haciendo. Desde ese milagrosísimo, maravilloso programa de post-punk en el cual podemos escuchar Dead Can Dance y montones de sombras que nos han traído hasta hoy, ¿no? Hasta esta evolución de conocimiento que el metal, que es la música que más me identifica, ha bebido muchísimo de ahí, pasando por vampiros, pasando por la Biblia, pasando por demonios, pasando por tantas cosas y por tantos espacios que me han llenado el tiempo y me han acompañado en momentos donde uno tiene ganas de escuchar algo distinto, escuchar a alguien que sabe lo que está diciendo. Eso es lo que tiene Rock Entre Amigos y espero que podamos cumplir muchos años más todos juntos. Así que nada, desde Sevilla les dejo un abrazo muy grande, muchas felicidades a todos. Quique, especialmente para vos también por tu labor y tu desempeño y tu inagotable fuerza y ganas de seguir adelante con Rock Entre Amigos y Real Metal Magazine. Les decía, desde Sevilla, dos bandas emblemáticas y que siguen funcionando con el paso de los años y la presión que eso significa también, Narco y Reincidentes con Huracán. Un abrazo y felicidades para todos. de mi putrido interior hay una chispa que me conmueve. Hay ocasiones en que apenas se ve, siempre revive y me sostiene. Y es que me voy dando cuenta, es que me voy dando cuenta, que se llama inquieto, que se llama inquieto, y que hay que abrirle la puerta, y que hay que abrirle la puerta. Este aire muerto que te está contaminando. Ya no hace falta que me entiendas. No, por cada que está a punto de explotar soy yo. En mi mente, todos los días tragando la misma mierda, esperando que hoy sepa diferente. En mis lugares no muy lejos de mí se pudre tanto que nunca puede. Mal necesario para poder seguir con este ritmo que no se detiene. Y es que me voy dando cuenta, es que me voy dando cuenta, que se llama inquieto, está llamando con fuerza, y que hay que abrirle la puerta. Déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar. El huracán eres tú, el huracán eres tú. El mundo gira al revés. Vuelta. El huracán eres tú. El huracán eres tú. El huracán eres tú. El huracán eres tú. Eres tú. Eres tú. También hemos podido escuchar entre medias ahí, entre Trovador Urbano, el capitán, y Sebas, nuestro codirector, compañero, en las labores de Rea Metal Magazine, ya recuperado. Tras esos dos meses de parón, que por cierto, el Rea Metal Magazine de mayo tenía que haber salido, pero este quinto aniversario nos lo ha retrasado todo. Ya os he dicho que este programa me está sacando un poco de quicio y me ofuscó, me paralizó un montón de cosas, me dejó en la mente en blanco, me ha costado mucho poder hacer una serie de tareas que tenía embastadas. Y me ha sido imposible mientras este programa lo tenía ahí metido en la cabeza, que me dejaba, pues bueno, como el típico caballo que tiene la zanahoria ahí delante y no le dejan ver por los lados, pues igual tenía obsesionado este programa y tenía que sacarlo como fuese. Pues bueno, ahí en medio hemos tenido a Antonio de la Mirada Negra, que nos sigue bastante fielmente desde que nos conoció. Ya sabéis que hice una entrevista con él, un tío que estamos en contacto continuo, tengo que decir que me anima muchísimo, y que es escuchante y a la vez colaborador de Rea Metal Magazine. Así que, bueno, me gustaba tenerlo aquí y hemos tenido la oportunidad de poder tener ahí unos minutitos de su voz. Bueno, os recomiendo todos los programas que participan en Rea Metal Magazine, de todos los colaboradores. Entrad un poco en la web, entrad un poco en las redes sociales, de ahí descubriréis la cantidad de emisoras que están participando con nosotros de muchos lados de toda España. Bueno, y una vez os he comentado este tema de los Rea Metal Magazine, que bueno, no hemos nombrado todos los programas, porque es que al final son un montón de nombres, pero como ha dicho David Trovador Urbano, vosotros sabéis demasiado quiénes sois. Tanto los que continúan con nosotros como los que se han ido bajando del barco, porque es normal, ¿no? Unos participan más, otros participan menos, pero siempre yo creo que la bondad de Rock Entre Amigos en ese aspecto es que nunca obliga absolutamente a nadie y que siempre intenta comprender a nuestros compañeros, sus circunstancias, su forma de hacer las cosas, sus puntos de vista. Siempre creo que Rea en general ha sido un sitio de concordancia, ¿no? Una especie de lugar donde se intenta comprender todo, situaciones, contextos, conceptos, opiniones, siempre y cuando, como siempre decimos, dentro de un respeto. Y aquí viene posiblemente el speech. De este programa no podíamos dejar que no haya speech, porque este speech, vosotros sabéis, va un poco sobre el concepto de Rea Metal Magazine y muchos conceptos que hemos hablado durante las 5 temporadas de Rea. Y Rea siempre ha intentado apoyar a los más, esto parece que sea la ONU o el DOMUN, a los más desfavorecidos dentro de la escena rock. Rea nunca ha querido ser, Rea en general, nunca ha querido ser enemigo de cualquier programa o medio mainstream o que utilice el servicio comercial, ¿no? Lo que es un departamento comercial para lucrarse en el sentido más, digamos, bueno de la palabra, o sea, vivir de la música. Seas un medio digital, seas un medio de prensa escrita, seas una emisora de radio. Nosotros siempre hemos defendido y hemos mamado ese tipo de divulgaciones, ¿no? De formatos a la hora de divulgar nuestro estilo de música. Pero sí que estábamos, yo creo que en general, la mayoría de gente que forma parte tanto de los Rea Metal Magazine como de los Rock Entre Amigos en general, siempre hemos sido un poco, tanto amantes de ese medio, pero como un poco enemigos de algunas cosas de cómo se han hecho. Por ejemplo, yo siempre he dicho que, y uno de los últimos speech hablé de ello, cobrar sobre hacer una reseña. Bueno, hay muchas maneras de hacer una reseña y hay muchas maneras de que a ti te pidan hacer una reseña. Tú puedes hacer una reseña porque te nazca o porque es una novedad, o puedes que te pidan algo más exclusivo. Ya lo dijimos eso, yo ahí no voy a entrar a discutir, ¿vale? Pero yo creo que Rock Entre Amigos siempre ha intentado complementar o hacer cosas que esos medios pues no han hecho. Por ejemplo, todos sabemos que son medios los más mainstream, ahí podemos meter todo el grupo del Pirata, el Mariscal Rock, podemos meter la Heavy, podemos meter el Vuelo del Fénix, podemos meter una serie de programas que están a nivel nacional, en prensa y en radio, que tienen tiempos limitados, un límite de páginas, todo, etc, etc. Pues bueno, se aprovecha que Rock Entre Amigos, Rea Metal Magazine y todas nuestras posibilidades no tiene esos límites e intenta llegar más allá que pueden dar estos medios. Y, claro, se da más allá. Primera, porque nosotros no tenemos las posibilidades que tienen todos ellos de llegar a tanta cantidad de gente posible, ni tiene el respaldo de un medio nacional, por decirlo de una manera. Pero intentamos que todos esos grupos, que todas esas emisoras de radio, que todos esos quizás incluso promotores, quizás incluso managers, quizás incluso sellos, tengan una posibilidad o de tener una visibilidad de más tiempo y que se les haga caso y que se les dé un poco de cariño, que no sea esto solo puro negocio económico. Y ahí entran programas como son todos los que han formado parte de Rea Metal Magazine, todos los que han podido colaborar de alguna manera con nosotros y todas las plataformas que existen para dar difusión, que hay un montón, pues sobre la música rock. Nunca hemos sido enemigos, nunca hemos querido ser críticos de por sí con el mundo más comercial. Pero eso no quiere decir que no seamos críticos en muchas formas de actuar de esos medios. Y yo creo que siempre eso es bueno, ¿vale? Y luego que los grupos tengan un lugar donde agarrarse sin la necesidad de soltar pasta, por decirlo de una manera. Y yo creo que aquí se puede convivir perfectamente. Y yo creo que eso no tiene por qué ser un conflicto, ni vernos como enemigos, ni ser nada problemático. Yo creo que se puede convivir de perfectamente, pero que si tenemos que ser críticos, seremos críticos. Y si hay a veces actuaciones de esos medios que no nos parecen lícitos, no nos parecen dignos, o son demasiado aprovechados de, pues nosotros lo diremos. Y si alguna vez tenemos que bendecir o alabar cuando se ha hecho bien, pues aquí estará Rea para decirlo. Y no sé si pondré alguna cosa más ahora al final del programa. Estoy viendo, estoy negociando todavía. Voy a dejar un audio de Sabino. El audio de Sabino es porque es de los últimos que me han llegado. Y también lo pongo porque Sabino forma parte de los Rea Metal Magazine, como Joaquí, por ejemplo, o como Carlos Citoler, en el sentido de que son gente que está dentro de Rea en varios organigramas. Dentro del organigrama están varios puntos. Es, claro, una persona que te anima mucho, que siempre puedo contar con él para hacer programas inesperados y de sorpresa. Es el típico que tienes ahí que te puedes sacar de cualquier embolao, que sirve para un roto y para un descosido, gracias a su conocimiento de la escena, del mundo, un poco del negocio musical, de su banda, que es Escuela de Odio, referencias nacionales dentro del hardcore, y que para Rea es un honor contar con gente como él, como con todos los anteriores. Pero bueno, hace un pequeño audio que resume mucho todo lo que es Rock entre Amigos, en parte, y que, bueno, no deja de ser bonito que una persona opine así, ¿no?, de Rea. Bueno, y también me manda un mensaje, eso hay todo que decirlo. Así que, bueno, os dejo con Sabino y continuamos con este quinto aniversario. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Pues bueno, Quique, ¿qué quieres que te diga? 5 años. Entre Reas, Ministerios de Altes Oscuras, entre reflexiones, pronósticos o previsiones de temporada, tertulias veraniegas, Rea Metal Magazine, Hell Rea. Son más de 200 programas, bastante más de 200 programas. No tendría la cuenta completa, pero como por 230 o por ahí. A una media vamos a poner de 3 horas. Los primeros programas eran un poco más cortos, algunos ya superan las 4 horas abundantemente. Vamos a poner 2 horas y media, si queréis. Vamos a pensar que son 500 horas de contenido. Son 20 días completos de contenido. 20 días. Imaginaros, compañeros oyentes, seguidores, lo que puede suponer editar todo eso, lo que puede suponer grabarlo, porque casi os podría decir desde la trastienda que cuando yo colaboro con Quique o cuando hago algún programa con él, hay un punto que me hace mucha gracia, que es cuando dice, bueno, y vamos a acabar, cuando Quique dice vamos a acabar, sabes que queda más o menos una hora y media de conversación. En algunos programas deja como tomas falsas, ¿no? O como off the record, pequeños audios del off the record. Yo recuerdo que creo que fue la primera cena de empresa en la que participé, que fue la del año pasado, no, el anterior. Después de acabar todavía estuvimos hablando una hora y media. Es terrible. A mí quizá lo que más me preocupa es que este ritmo de trabajo, daros cuenta que son más de 40 programas al año, son prácticamente uno por semana con la duración que tiene, prácticamente te lleva la vida. Yo cuando colaboro en el Rea Metal Magazine, más o menos ando entre los 10-15 minutos, alguna vez me fui a 20. Vale, preparar ese audio con el pequeño speech que hago y meter la música y meter la sintonía que meto por debajo me lleva normalmente desde que empiezo a grabar hasta que lo tengo preparadín y se lo mando aquí que por correo, como 2-3 horas por 15 minutos. editar un podcast es escucharlo todo, es cortar, es que esto aquí me quedó mal el sonido, a ver cómo lo arreglo. A lo mejor la solución la encuentras después de 2 horas dándole vueltas al ordenador. Lo que para nosotros, escuchar todo Rea, para escuchar todo Rocket Amigos, perdón, supondría 20 días ininterrumpidos y sin dormir. Imaginaros lo que puede significar en la vida de nuestro querido Quique. Y a mí es lo que me preocupa, que a ese ritmo de vida estás siempre con un riesgo de cascar, como decimos aquí en Asturias. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Más que felicitar a este hombre por el trabajo, darle las gracias como músico, como seguidor, como oyente, como caminante, la soledad del caminante de fondo que decían Iron Maiden, pues yo la cubro con Rock Entre Amigos. Y qué decir, que todavía hay mucho camino que recorrer. Yo creo que en este tiempo ha evolucionado mucho la forma de hacer el programa. Tiene su propio distintivo en el sentido de hablar las cosas sin cortapisas, sin falsa diplomacia, sin peloteos, y se abren melones que sería interesante seguir abriendo. Y estos últimos programas con colaboradores ya de fuera del mundo de la música o con cierta relación con el mundo de la música, pero más metidos en otros temas como el misterio y demás, es una combinación, yo creo que muy interesante. Los Hellrea son programas súper amenos, que te pasas 4 horas y dices, tu madre, ya se acabó. Son un viaje de ida y vuelta al trabajo, 2 viajes de ida y vuelta al trabajo, y ya los tienes ahí y estás verdaderamente descubriendo cosas. Y de eso se trata, de difundir y de divulgar, porque estamos en un tiempo en el que todo corre prisa y es un pequeño tesoro tener algo así. Así que yo diría que Quique, mucho ánimo, tómate las cosas con tranquilidad. Yo hay semanas que me resulta dificilísimo de decir, pero ¿qué publicó este hombre ahora? Pero si acaba de publicar hace 2 días y se te acumula el trabajo de escuchar. Se te acumula el trabajo de escuchar. O sea, tenemos que reflexionar eso. Editar y producir todo eso es una bestialidad de curro. Es una bestialidad de curro. Tienes que cuidarte, Quique. Yo es lo que te digo. Larga vida a Rock Entre Amigos. Y nada, ahí seguiremos peleando y dando esa gota de color dentro de la podcastfera musical del país. Un abrazo. La lucha continúa. Somos imparables. Uno para todos, todos para uno. Somos imparables. Y tras Sabino no podíamos meter otra cosa que no sean sus Escuela de Odio. Imparables, que eso espero que alguna vez sea Rea, como son Escuela de Odio. Imparables. Un tema dedicado a Nicolás Neira, asesinado en el año 2005 por la policía colombiana. Como siempre, pues bueno, Escuela de Odio ahí mandando esos mensajes. Un disco editado en el 2015 titulado Solo nos queda luchar, que es lo que intentamos, la gente que estamos en la escena, la gente de los Rea Metal Magazine, la gente que está en la página web, nuestros amigos del Núcleo Duro, los Tres Valientes, Mequetrefe y vosotros, los escuchantes. ¿Rea va a cambiar? No. Sí, vamos a seguir igual, no, esto no va a ser un pequeño cambio en el logo, alguna cosita. No sabemos si la regularidad va a ser la misma en la quinta temporada. Todo depende de cómo nos venga la vida, de cómo vaya a ser. Va a ser difícil mantener el ritmo, pero bueno, se va a intentar. Continuamos con las entrevistas, finalizaremos los Gelrea, que me queda uno por grabar y tengo el que hace 5 por ahí bambando todavía, grabado desde hace más de medio año, imaginaros. Tengo un montón de cosas embastadas con escuchantes de Rea que me dijeron de hacer una serie de programas y los tenemos ahí a medias todavía embastando, así que Jorge Echegoyen, Roberto Esteban, espero que me perdonéis, es que no da mi vida más. Pero bueno, tengo también a gente que se ha volcado en el mundo de Rea de una manera brutal y hemos llegado a sitios que yo personalmente nunca pensaba que íbamos a llegar, por ejemplo, con el tema de que Israel ha entrado un poco en nuestro mundo, Israel Molina, casi nada, se ha metido en el mundo de Rea, pero por vena, y está loco por hacer cosas, así que gracias a él pudimos contactar con Mariscal Romero, hemos hecho lo de Manuel Carballal. Yo por mi parte en el mundo del misterio también estoy trabajando mucho histórico, filosófico, antropológico, ya sea con Alberto Monregal, ya sea buscándome mi vida, como con el señor Luis Antonio Muñoz, que lo escuché yo en una serie de programas de misterio, vi lo que hacía y me voló la cabeza para meterlo en el mundo real como fuese, y si no pasa nada en el futuro vamos a hacer algún programa más escarbando y rascando en nuestro pasado musical, incluso en las épocas de los neandertales. Vamos a seguir escarbando en todo tipo de temas, vamos a seguir hablando de la prensa de nuestra época, de esos años 80 y 90, nuestros fanzines, nuestras revistas, vamos a seguir buscando bandas interesantes, vamos a intentar buscar todo tipo de temáticas, continuaremos con esa variabilidad de estilos desde el pop al rock, al metal, al transmetal, al metales más extremos, eso no va a cambiar nada. Bueno, incluso puede ser que inventemos algún tipo de programa más. Eso, estad seguros que va a ocurrir. Como ejemplo, pues bueno, vamos a meter un tema de un clásico de la vanguardia de los 80. Vamos con Growthon, banda suiza que tuvo un pepinazo llamado Eisbär, una banda que duró apenas 2 años, pero que sin embargo, esta canción estuvo sonando en las discotecas, yo creo que de España, sobre todo de Centro Europa y de Valencia en concreto, hasta mitades de los 90. Una banda que a mí, en su época, me volvía loco. Y hace que Rea pueda poner grupos desde de la época de los New Romantics, del post-punk, como estamos haciendo, hasta la actualidad, pues más vanguardista, interesante, incluso no estén dentro del metal en sí, que sean rock, que estén dentro de, bueno, unos géneros que creamos que dentro de nuestra filosofía tienen cabida. Por eso que suene un grupo como Growthon, con un tema como Eisbär, casi 43 años después, en un programa, en un podcast de rock y metal, creo que en parte nos hace diferentes. Eisbär. tocar. Ya habéis escuchado Growzone, el temazo Iceberg. Mucha gente pues habrá recordado este grandísimo tema de la escena vanguardia, de la vanguardia europea, principios de los 80, de ahí de Centro Europa. Estos suizos que sacaron pues algún trabajito que es más que decente, tiene un recopilatorio que es brutal, así que os lo recomiendo. Y en este programa quería hablar un poco de lo que es cómo se preparan los programas de REA, pero es que en el fondo no tienen ningún misterio. La verdad es que las entrevistas son bastante improvisadas, en el sentido de que no tenemos un guión en concreto, mucho apunte, mucho detalle, mucha entrevista escuchada y leída, mucha información de las bandas, pero no hay preguntas en concreto, y la base principal para que una entrevista salga bien, para mí es sobre todo, primero que entre el grupo o la persona que tienes delante en el juego, por supuesto, que se abra, que te dé posibilidades de poder ir más allá de lo normal. Por eso intentamos que las entrevistas sean largas, profundas e interesantes, pero el inicio de una entrevista para mí es clave, ¿no? El inicio me abre muchas vías para poder conversar. El resto de programas, la verdad es que mucha libertad, o sea, se elige un tema en concreto y mucha libertad a la hora de ir informándose. No hay un contacto muy asiduo entre los que van a participar en el programa. Se suele soltar el tema, se concreta un tema, no hay fecha para grabar, se va desarrollando, cada uno por su cuenta. Sí que una base principal para luego ir desarrollándolo es el setlist, los temas que van a ir incluidos, aunque si nos conocéis mucho y nos habéis escuchado, hay mucha improvisación. Pero bueno, a partir de ahí ya se concreta una fecha, cuando ya más o menos los dos o los tres que van a tratar el tema lo que creen que lo tienen bastante desarrollado. Y nada, y a la aventura. Esto, de verdad, podéis consultarlo con cualquier colaborador. Es mucha aventura, mucha improvisación, todos los programas, y mucho saber de cada uno. Tanto de lo que te puedes haber empapado, de lo que puedes ir. Sobre todo en vivencias personales, que eso es lo primordial, lo que yo siempre intento decir. Vivencias personales, opiniones personales, subjetivas, que es lo que en el fondo puede aportar cada uno. Y luego mucha libertad y pasión. Eso es lo principal. Las tertulias y todo este tipo de programas más mesas redondas son improvisaciones puras, prácticamente. Y poco más. La verdad es que REA tiene mucho de lo que es su nombre. Rock entre amigos, ¿no? Se intenta transmitir mucho el tema de la tertulia de bar, tertulia entre amigos. Y por eso no tiene fin muchas veces los programas y se hacen interminables, y yo, como ha dicho Sabino, creo que está a punto de acabar un programa y entre pitos y flautas al final terminas alargando el programa una hora, hora y media más. Pero bueno, es lo que ocurre muchas veces, que estás con los amigos hablando, conversando, y dices, oye tío, que tengo prisa, que me tengo que ir, y todavía te quedas una hora y media más tomándote otra cerveza porque el tema da. Y antes he hablado un poco la diferencia que hay entre, podríamos decir, la prensa mainstream, la prensa comercial, la prensa profesional, y lo que es el aprovechar un medio under, un medio amateur, ¿no? Que es que no tenemos límites ni cortapisas. Y por eso creo que también hemos sido uno de los pocos programas que hemos llegado a tener aquí gente joven participando como auténticos adultos. Hemos tenido a mi hija Andrea, que antes, que ahora luego la escucharéis, y a sus amigas, aparte de sus amigas, a María, a Nati, ha venido el hijo de Sabino, y creo que nosotros en ese aspecto también hemos querido dar visibilidad a la gente joven de alguna manera, para conocer su punto de vista. Hemos intentado siempre de una manera amena, divertida, pero no faltado de ansia divulgativa, pues traer todo tipo de gente a REA. Y lo hemos hecho siempre de una manera, la verdad es que muy, muy de improviso, porque tanto las participaciones de Nati y de María, por ejemplo, o de mi hija, fueron pensado y hecho. Recuerdo, por ejemplo, la primera tertulia que entra Sabino conmigo. Teníamos que haber grabado una entrevista con Escuela de Odio. Estábamos todavía con el tema del COVID y toda la historia. Y no se pudo realizar. Y fue una tertulia de 3 horas y pico de pura improvisación, porque yo le comenté, oye tío, que ya tenemos el hueco hecho, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, esto no puede ser. Le dije, hablamos de los podcasts y punto. Y se acabó, y salió, yo creo que una tertulia súper digna, pero yo creo que es lo bueno de traer siempre, o de poder conseguir gente que tenga cosas que decir y cosas que aportar. Y yo aquí siempre lo he dicho, que cualquier persona siempre tiene algo que decir y algo que aportar. Aunque la gente piense que no, todos tenemos algo que decir y algo que aportar. Nadie es más que otro. Y yo creo que también eso es algo que REA ha intentado traerlo, ¿no? El intentar demostrar que todos servimos y valemos. Y por eso la verdad es que agradezco tanto la colaboración de cualquier persona que quiera entrar en nuestro mundo. Antes ha dicho, por ejemplo, Bea Batori, que la habéis escuchado y que forma parte del equipo de la mesa de redacción de la página web, que ellos no creen que están perdiendo el tiempo, sino que ellos lo invierten, por decirlo de una manera, lo dedican. Y es porque yo siempre les digo, muchas veces les digo, gracias por perder el tiempo con REA, ¿no? Porque no deja de ser tiempo que pierden con nosotros para poder desarrollarlo en otros sitios, como ellos bien están diciendo. Pero que bueno, de momento ellos piensan que invertir ese tiempo o perder ese tiempo, dedicarlo a REA, igual que todos los colaboradores, igual que todos vosotros, que estáis escuchando estas palabras de un tío que lleva haciendo un soliloquio pues un montón de tiempo, pues todo ese tiempo que estáis perdiendo con nosotros no lo estáis invirtiendo en otro. Y así que, bueno, eso es verdad que un programa como este quería dedicároslo a vosotros. Y poco más. Antes hemos escuchado a Growzone del tema Iceberg, y como estamos cansados de decir, ¿no? Aquí no tenemos límites a la hora de escuchar música, de poner música, y como somos gente que llevamos en esto mucho tiempo como consumidores y hemos vivido todo tipo de épocas y todo tipo de músicas, aquí estamos intentando reflejarlo de alguna manera. Por eso podemos ir de la vanguardia europea de principios de los 80 al más puro metal extremo actual, por ejemplo, de la escena sueca. Y vamos a escuchar a la banda Nagelfar del disco Cerecloth, el tema Like Poison for the Soul. ¿Por qué traigo este? Porque es el primer disco que reseñó el señor Shaitan para la página web de Rea, aparte de que fue también una de las primeras colaboraciones de Fanone ilustrando algo para Rock entre Amigos. Y aquí doy un recuerdo también a Lester, que nos ha ayudado también con alguna ilustración, sobre todo para los monográficos de Rhapsody y el de AC/DC. Y creo que también colaborará de vez en cuando alguna vez más en el futuro. Bueno, de la escena vanguardia europea, principios 80, al black metal sueco, Nagelfar, un ejemplo de lo que puede ser rock entre amigos, pasar perfectamente de ese estilo de música más antiguo, más nostálgico, más melancólico, a la escena más extrema y dura actual, para enfilar ahora sí que el último tramo de este quinto aniversario de Rock entre Amigos. We'll be right back. Hola oyentes de Rock Entre Amigos, yo soy Andrea, hija mayor de Quique Maiden. Bueno, para entrar en este proyecto yo he necesitado alrededor de unos 4 años, ya que desgraciadamente para mi padre estoy segura de que mis gustos musicales no son los que él desearía. Pero bueno, sí que es verdad que mi rol este último año ha sido más un poco secundario, entre bambalinas, vamos a decir, porque me he encargado de traducir algunas de las entrevistas que teníamos ahora mismo en la web de Rock Entre Amigos, pero sobre todo mi papel principal ha sido escuchar y reflexionar sobre las locas ideas de mi padre, sobre programas, temas y muchas otras cosas que quiere tratar en el programa y que, bueno, al fin y al cabo es lo que lo impulsan a continuar. Y bueno, no me quiero extender mucho más, pero sí quiero destacar que estoy muy contenta de que este programa lleve ya 5 años, este programa que hace tan feliz a mi padre, que le permite expresar su amor y su pasión por el metal y por el rock, y sobre todo que haya encontrado también una comunidad tan pasional sobre estos temas y que pueda compartir con él su pasión, que al final eso también es muy importante. Y bueno, solo me queda deciros que gracias a los oyentes de Rock Entre Amigos por escuchar al pesado de mi padre durante 5 años y sobre todo felicidades, Rea, y que sigamos cumpliendo. Bueno, en este 5º cumpleaños que estamos celebrando en Rock Entre Amigos, 5 años, pues bueno, viene ahora para el final del programa la persona que permite que esto exista, porque claro, si ella no quisiera, pues esto, o divorcio, o... Bueno, que sepáis, escuchantes, que esto existe porque la señorita María Ángeles, que tengo aquí al lado, lo permite, aunque bueno, tengo que hacer a veces mis cositas para poder escaparme y poder grabar a veces los programas. Nada, aquí tenéis a la enemigo público 1 de Rogue Entre Amigos. Ya te vale. Madre mía. A ver, yo, el estilo de música mío es todo lo contrario, pero completamente contrario al de Quique, pero no me toca otra que cuando nos vamos de viaje tengo que oír la música completamente heavy. Aquí en casa nos pone mucho heavy. Pero bueno, él disfruta mucho, le sirve también mucho de distracción, es una terapia fundamental para él, sí que es verdad, pues que muchas veces terminamos los dos medio discutiendo, otra vez te vas a poner a grabar, pero en fin, a ver, como todo matrimonio, unas veces aguanta uno y otras veces pues aguantamos otro, él también pues a veces le toca soportar mi música discotequera. Entonces vamos aguantando. Pero en fin, ya al final yo no conozco a nadie, pero ya por nombres, ya parecéis todos que seáis de mi familia. Ya os tengo aquí todos adoptados y cuando nombra alguno que otro, como muchos nombres, ya suenan familiares. Aquí ya los tenemos como si todos fuerais miembros de esta familia. Bueno, ha entrado a saco, no me ha dado tiempo a preguntarle nada. O sea, tenía ganas de micro. No voy a intervenir yo muchas veces más, no. Bueno, simplemente era para que escuchaseis la voz de María Ángeles, la que os permite pues que Rogue Entre Amigos exista y nada, que 5 años cumplimos. Casi nada. ¿Ya hemos pasado 5 años tú y yo? No, 5 años tú y yo, ¿no? Nosotros ya toda la vida, casi vamos. 25. 25 casados. Mm. 35 casi juntos. Claro, esto tenía que ser una vez al mes, ¿no? Más o menos. Sí, esto me engañó él mucho a mí. Me dijo que sería muy a la larga. Claro, nosotros no tenemos una zona de un estudio. Y no os podéis imaginar, las discusiones vienen en que, vamos, si tengo algún día algún invitado, pues os podéis imaginar, aquí lo que es el comedor, esto es un desastre. Aquí tengo la tabla de mezclas, el micrófono, el ordenador, me pone todo lleno de cables, auriculares, vamos, esto es un desastre. Y yo ya le he dicho muchas veces que se vaya de casa y que se monte un estudio fuera de casa. Pero bueno, seguiremos aguantando. Bueno, simplemente era eso. Tampoco vamos a alargar mucho más porque, bueno, que sepáis que pues siempre que quieres hacer cosas de estas, pues tienes que dejar parte de tu tiempo de la otras, familia. Claro. Sí, de eso otras es cosas. Verdad. Pero bueno, intento que no sea mucho. Sí, eso también es verdad, ¿no? Y eso que ha dicho de que pongo música, ya no pongo casi música. Me pongo mis auriculares, que por eso vienen más las discusiones. Porque llevar auriculares, no te escucho, tú no sé qué, y enseguida pollo. Pero bueno. Bueno, y que te pones a grabar y aquí no podemos hacer ruido, sí, nadie, ¿eh? Sí, que podéis hacer ruido, no. Pero lo que no me gusta es que entréis. Mentira, nos comunicamos por WhatsApp. Él está grabando y si yo necesito algo, vamos por WhatsApp. Por WhatsApp. pasa. Imaginaros. Exacto. Y tu madre, si baja, tiene que coger las llaves para que eso, no me toque el pito. Para que no me toque el pito. Así es, así es. Pero nada, bueno, Andrea sí que colabora de vez en cuando, por eso habéis escuchado el audio antes de que empecemos a hablar María Ángeles y yo, mi mujer, todavía. Y la pequeña la tenemos ahí al lado dando por el culo con su K-pop, porque aquí el que tiene que soportar soy yo con los 40 principales del K-pop y moñadas como Alejandro Sanz y cositas así. Pero bueno. A ver, si te pregunto 5 grupos de heavy metal, ¿me los dices? Bueno, no me digas eso porque sí, es súper fácil. No, Iron Maiden. ¿Qué más? Va, piensa. No puede ser que no con las palizas que doy. Que no se acuerde ni de Blind Guardian. Sí. Ni de Running Wild. Sí, Running Wild. Sí. Claro, ni de Creator. No, Running Wild era de los primeros. Sí, hombre, bueno, aparte de Iron Maiden. Ese es el de toda la vida. Claro. ¿Y será que no tengo camisetas? Que el otro día me dijo que me iba a comprar camisetas de colores. Sí, no puede ser, porque todas son negras y blancas. Todas. No, blancas tengo pocas. Pocas, pero el montón de negras son increíbles. Le tuve que arreglar yo el armario, porque no cabían ya. Sí que cabían. No, estaban fatal. Imagínate. Yo le he dicho que no voy a poner de color. Voy a comprarle. Ahora para el cumpleaños van a ser camisetas todas de colores. Rojas, amarillas. Nada. Sí, porque es que va muy negro él. Bueno, hay grupos de heavy que también hacen camisetas de colores. Y CDs y libros tampoco tengo tantos. No, casi nada. No, sí, claro, sí me he quedado sin casa. No, casa sí que... Sí, sin espacio. Bueno. Así es. Imaginaros cómo es la convivencia. Pero no pasa nada. Bueno, es lo que hay. La verdad es que 5 años han pasado volando. Hemos ganado muchos amigos. Mari sabe. Y siempre, pues, de vez en cuando comento pues nombres de gente. Que tengo que hablar con este. Es que tengo que grabar un programa con este. Osvaldo. No te puedes ni imaginar que con quién voy a grabar. Y bueno, aquí por aquí me tienen que aguantar un poco. Y quería que escuchaseis un poco la voz que hay detrás, ¿no? En mi vida, en el aspecto... Me encantaría que apareciese la petorra que tengo ahí al lado, pero esa es que es muy cabezona y esa es costosa. Y la que es más fácil es la que habéis escuchado en el audio, que ahora no la tenemos aquí. La tenemos en Francia, que si no pasa nada, me voy a por ella dentro de poco. Por eso, pues nada, vamos a meter un tema de una banda de... Francia, de Grenoble, donde está estudiando mi hija estos meses. Así que poco más. Mari, ¿qué quieres decirle a la gente de Roguenta Amigos? Pues nada, yo espero que disfruten, que yo sé que tú el programa lo haces con muchísima, muchísima ilusión, claro, que le dedicas mucho, aparte de estar delante del micro, él está siempre con un montón de hojas y el bolígrafo y siempre dice, estoy haciendo deberes. Sé que se prepara bastante los programas, que mucho de ese tiempo él disfruta, pero lo quita de estar en la familia, de muchas veces yo necesito quien me ayude a cualquier cosa y lo intenta, pero sí que es verdad que... Hay veces que no, porque... No puede ser porque necesita grabar, hay que quedar con la otra persona... A veces es muy complicado y, en fin, bueno, de momento vamos a ver si aguantamos así unos cuantos años más, a no ser que te mande a tomar viento. Vamos, renovamos un año más, ¿no? Bueno, renovaremos. Ahora ya a estas alturas. Claro. Ahora, ¿con quién te tienes que ir? ¿Con un popero? No. ¿Un maquinero? ¿Un bacalaero? No, un bacalaero no, pero a mí esto me mola más el remember que el heavy, pero en fin. No lo entiendo yo, mucha música del heavy. Hay bandas sonoras heavy muy chulas que a mí me gustan, que tú sabes que me las has puesto y me gustan mucho. Pero, en fin, no es un tema que a mí me termine, igual que a ti no te gusta el mío. No, está claro. Ah, claro. Pues ya está. Pues ahora, despídete. Bueno, pues, amigos todos de Quique y del programa, espero que sigáis y que él siga disfrutando. Muy bien. ¡Hala! ¡Hasta luego! Bueno, ya habéis escuchado, esto ha sido un poco improvisado, pero quería que escuchaseis la voz de quien está un poco ahí soportando el peso de estar haciendo pues estos programas. 245 programas posiblemente, si contamos el que estáis escuchando. Y bueno, es lo que hay que hacer a veces cuando uno tiene una pasión. Ella dice que bueno, que a veces bueno, se intenta hacer lo posible por ayudar en casa y se intenta compaginar de la mejor manera posible, como vosotros sabéis. Pues bueno, se quita de donde sea. Yo, para poder hacer todo esto, me he quitado mucho del tiempo que practicaba antes deporte y del tiempo de dormir. No soy persona muy dormilona, pero a veces esto me ha hecho todavía dormir un poco menos. Pero yo, bueno, yo creo que eso es algo que le pasa a toda la gente. Cualquier persona que quiere hacer algo y se implica en algo, pues tiene que sacar el tiempo de donde sea. Bueno, como estaba diciendo, vamos, antes de despedirnos voy a meter un tema. Habéis escuchado a mi hija Andrea en el audio, que nos ayuda pues en la página web sobre todo a traducir lo que nos viene en inglés o lo que tenemos nosotros que enviar en inglés, tanto en entrevistas como en alguna reseña. Y es la que soporta muchas veces, este año menos porque ha estado en Grenoble, pero siempre que hago mis trayectos para llevarla a la estación de tren o alguna vez que me la he llevado a Valencia o a Castellón, donde está estudiando la carrera, pues bueno, soporta un poco mis explicaciones de lo que es el heavy metal, por qué es así, los diferentes estilos, qué quiero hacer, qué voy a hacer, con quién voy a entrevistar. Bueno, Andrea es la que tiene un poco más cierta semejanza conmigo, ella es mucho más pop rock. Pero bueno, soporta y le encanta saber. Luego tengo a mi pequeña, que es un mundo aparte. Bueno, no sé si es hija mía. Creo que en el hospital nos la cambiaron. Pero bueno, tampoco conozco a nadie que tenga semejanzas conmigo en las cercanías y en más en las fechas que nació mi hija pequeña. Pero bueno, la verdad es que la adoro. La adoro y me vuelve loco. Como me vuelve loco, pues mi hija mayor. Y me vuelve loco mi mujer, por supuesto, y el heavy metal, el rock duro. Y por eso estamos aquí. Vamos a escuchar a Nightmare, banda francesa, bueno, veterana, en el mundo del heavy metal, pues 40 años, con bastantes cambios en su formación, que hizo que durante una época, pues fueran una de las bandas que a mí más me resultaron interesantes. Yo los descubrí más a fondo a partir del disco Insurrection, con los hermanos Damor, el batería y el cantante, que luego, pues bueno, más tarde, tras el de Aftermath, abandonaron y formaron otra banda. Y bueno, Nightmare empezaron a cambiar, empezaron a poner cantantes femeninas, continuaron con el fondo musical igual, pero bueno, ya les perdí un poco la pista, como suele pasar a veces cuando hay cambios en una formación que te cuesta más entrar. Pero bueno, con este disco, con el Insurrection, me volaron la cabeza. Ellos son de Grenoble, donde ha estado mi hija 9 meses, y en el momento en que estéis escuchando este programa, yo estaré a puntito de ir a recogerla. Así que os dejo con The Gospel of Judas, temazo de estos franceses, Nightmare. Y ahora sí. Ahora sí que ya nos vamos. Es que mira que quería hacerlo sencillo y ya estamos sobrepasando las 3 horas con los audios, algún temita, alguna cosilla. La primera parte con Joaquín. Os digo que habré tirado posiblemente entre 3 y 4 horas de grabación porque ha sido para mí, os he comentado varias veces, un poco catástrofe. Quería no repetir fórmula, quería alejarme de mesas redondas, de tertulias, de celebraciones que hemos hecho algunas veces. Recuerdo el programa 100, que para mí en ese formato ha sido el más redondo y ha salido tan perfecto que para qué quería repetir ese formato. No digo que no vayamos a hacer algún programa de ese estilo más adelante, es posible, si se puede. Reunir a mis amigos va a costar mucho, pero bueno, se va a intentar. Mesas redondas tenéis de vez en cuando, ya sabéis que tenéis las cenas de empresa, los tres valientes y un mequetrefe, ya hemos hablado un poco de eso. El futuro, como os he dicho, no va a cambiar. Dar las gracias a toda la gente que ya he nombrado, por supuesto a los escuchantes, hay un montón de escuchantes fieles que ya son amigos prácticamente personales, que tenemos un contacto bastante asiduo de alguna manera. Vosotros sabéis demasiado quiénes sois, siempre os lo digo. No quiero decir nombres de oyentes porque es que se me va a quedar alguno fuera. Pero vosotros sabéis que de vez en cuando os escribo, os digo alguna cosa, ya sea por redes sociales, incluso por privado. Por tanto, sabéis que me acuerdo de vosotros, de todos. Y me acuerdo porque REA va a seguir funcionando de momento. Ya sabéis que tengo mis calentadas y mis, a veces, quemazones, pero bueno, es que es una manera de que tengamos que explotar y decir un poco nuestros sentimientos. Todos los podcasts, toda la gente que está en radios, en páginas web, todos los que nos divulgamos por amor al arte, bueno, todos los que nos dedicamos por amor al arte a esto, pues tenemos nuestras etapas, nuestras épocas y nuestras preguntas que nos hacen decir ¿para qué hacemos esto?, ¿no? Para, como habéis escuchado a mi mujer, a veces, ¿para qué sirve dedicar tanto tiempo a esto y dejarlo y quitarlo de otro sitio? Pues bueno, es lo que hemos decidido de momento hacer. Tenemos un montón de gente colaborando, gracias a la cantidad de gente que nos sigue, a la gente que nos colabora con nosotros, que nos apoya, pues esto sigue funcionando. Y sí que voy a decir algún nombre de gente que ha colaborado de manera bastante habitual, aunque no forme parte del núcleo duro de REA ni de los tres valientes y un mequetrefe, pero es gente que de alguna manera u otra ha funcionado con nosotros sin ningún problema y ha estado al pie del cañón en el momento en que se le ha requerido, ¿no? Entre ellos, pues por supuesto, tenemos a José García, cantante de Mercurio, que lo vas a escuchar pronto en otro REA, que está también otra vez soberbio, pero ya lo habéis escuchado alguna vez en el programa de Jesús de Nazaret o en el programa especial de cantantes. Tenemos a José Gallardo, que estuvo con nosotros en la época que hicimos los monográficos de Aireón, que fue un lujazo, a Luisma de LM3 Rock, que bueno, por problemas familiares no ha podido continuar con nosotros. Tengo que agradecer mucho, antes lo he dicho, a Israel Molina, pero él va a seguir con nosotros y va a estar un poco ahí también en el backstage, haciendo cosillas y buscando cosillas para nosotros. Gracias a él, pues hemos tenido programas con Manuel Carballal, que vais a escucharlo pronto también. Antonio Luis Muñoz, que tiene uno de los programas conmigo que más me han gustado, el del misterio en la música, y que aparecerá alguna vez más por aquí. Tenemos a Lagri, que aunque no aparezca casi, que lo hemos tenido en el especial de Rob Rock, pues a la espalda de mía, o sea, siempre está apoyándome y diciéndome cosillas del mundo internacional y secretillos, así que me viene que ni de perlas. Y Jaime Predicador también ha estado ahí apoyando muchas veces. Ya sabéis que tenéis un montón de tipos de programas diferentes de REA. No voy a seguir con esto. De verdad, celebramos los 5 añitos de Rock entre amigos y ha sido gracias a toda la gente que ha aparecido por aquí por REA y los que estáis ahí un poquito callados, sin decir nada, pero que nos apoyáis. Nos vamos con The Last Defort, un tema instrumental de los Cataclysm del disco Prevail. Es un tema que utilizaba el servidor Kike Maiden para despedir los Rock Entre Amigos de nuestros inicios. Ya sabéis que Cataclysm es una de esas bandas que yo adoro y que, bueno, siempre tengo presente cuando pueda, os la saco a relucir. Bueno, espero que no se haya hecho muy pesado este programa, tan pesado como a mí se me ha hecho hacerlo al final. Espero que, bueno, los audios de los colaboradores, de los amigos y las músicas que hemos puesto, que hoy está un poco heavy, pues bueno, os haya hecho entretener y disfrutar de este REA. Esperemos que la vida de REA sea bastante larga, como decimos, larga vida a REA. Se despide Kike Maiden. Nos vemos en el siguiente Rock entre amigos.